Són les 11. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Arcadia Gema. Bienvenidos una noche más a Arcadia Gamers 3, el programa de videojuegos de Cerdanyola Ràdio 105.3 FM. Son las 11 de la noche, la 10 en Canarias. Sí, oye, que nos lo han pedido en el chat, en el foro, Nos lo han pedido. ¿Qué pasa, Chache? ¿Qué tal? Bueno, pues nada, aquí. Felicidades. ¿Por qué? ¡Ay, ahora hablaremos de eso! ¡Hola, Edu! ¡Hola! ¿Cómo estamos? Tenemos a Ceros también, por supuesto. Buenas noches. ¿Qué tal, Ceros? Con una cara que no se la aguanta, no sé qué le ha pasado hoy. Ah, bueno. No has perforado clitoristeros. No los has perforado, ¿verdad? No, hoy no. Hoy no te toca. Hoy no. Aparte voy un poco taja, te aviso. Bueno, hoy no. Va con el punto. Va con el punto. Hoy tenemos al Ceros calentico. El que está calentico siempre es el Chocobo. Pero más calentico que el Chocobo, el perro. ¿Qué dice el Chocobo? ¿Eh? ¿Qué dice? Que está caliente. Y que ha bebido cerveza del Ceros. Que está ahí el Ceros que se está metiendo una de birra. Que no, ¿y tú, perro, cómo lo llevas? Ey, ¿qué pasa? ¿Qué tal, perro? Este también. Bueno, este también bien. Se ha metido de birra. Este está de birra todo el día. Oye, un día calentito. Después de la semana pasada, abriendo boca con el tema del análisis, esta semana sí tenemos el análisis de GTA 4 que salió hace justamente una semanita. Y ya tenemos el análisis para ver qué ha pasado con los amigos Nico Bellic y Roman Bellic, que es de la marinera. En las noticias, pues tenemos como protagonista también GTA 4 en las noticias que han habido. No me extraña. Y en el Very Anime, Edu, Fate Stay Night. Hombre, por fin tocaba. Esto es todo lo que tenemos para esta noche. Tenemos una Game Boy en el estudio y nada, y que bienvenidos una noche más. Bienvenidos a Arcadia Gamers. City Game, la primera tienda de videojuegos de Cerdanyola. En City Game estamos especializados en consolas y videojuegos. Nintendo DS, PSP, Wii, PC, PS2, PS3 y Xbox 360. Ofrecemos alquiler de juegos, segunda mano, carnet de socio y periféricos. Además, a partir de febrero organizaremos campeonatos de fútbol, de lucha. ¿Te lo vas a perder? Tu tienda es City Game, en la calle Santa Ana, número 4 de Cerdanyola del Vallès. City Game, contacta con nosotros a través del teléfono 93-692-8256 o si lo prefieres, en info@citygame.cat. City Game, tu tienda de videojuegos aquí, en Sardañola. Bienvenidos a Arcadia Gamers, el programa de videojuegos de Sardañola Radio. Visita nuestra web www.arcadiagamers.com, donde encontrarás programas anteriores, reportajes y opinión. No te olvides de visitar nuestro foro. Recuerda que puedes intervenir en directo llamando al 93 580 5251 a través del chat canal Arcadia Gamers o enviando un mail a arcadiagamers@arcadiagamers.com. Ah, y también puedes conseguir la camiseta del programa desde nuestra página web con la colaboración de City Game. ¡Ay! ¡Ceros, ceros, ceros! Ponle, por favor, que quiero escucharlo. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ay. No va a dar el programa, ya verás. Porque ahora sí, Edu, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. La semana pasada Raúl fue un poco selección, de fake. Raúl Selección, Raúl Selección. Eto, cabrón, un saludo al campeón. Que, por cierto, Eto, qué comportamiento más. Más de irse, yo que sé, un equipo así como el Besiktas, chache, ¿qué opinas? ¿Lo vais a mandar un equipillo? El chache no habla hoy. El chache está, pues que lleva 2 años sin celebrar nada. Desde que se hizo socio del Barça, además, mira tú qué casualidad. Se hace socio del Barça y empieza la caída en picado del FC Barcelona, que parece no tener fin. Y no conforme con ellos, Pep Guardiola, ahora Salvador. Qué desastre. Antes echado por la puerta de atrás, recordemos. Qué desastre. Enviado un tal equipo llamado Lazio, que ahora se come los mocos. Pues viene a salvar al club. Qué desastre. ¿Qué opinas, Chache? ¿Qué opinas? La peor noticia del siglo. Yo creo que los culés tienen amnesia, amigos. Porque aquí el amigo Chache quiere a Mourinho. ¿Quién era Mourinho? Después de Mourinho. La de mierda que ha echado aquí en el programa. Pero es igual, que lo habéis escuchado. Que sois amnésicos. Que ese tío no tiene que ver ni un duro de la LFP. Ni un duro de ningún club de toda España tiene que ver. O de Cataluña. El fútbol no entiende de colores. Entiende de colores, pero sí entiende insultos y no tiene una decadencia y que no puede. Guardiola. Qué desastre, barcelonistas, oyentes. Sí, sí. Se acaba. Sí, sí. Al loro. Al loro. Al loro, culés. Al loro con lo que puede venir. Están embaucando. Y eso no nos gusta. Eso no nos gusta. Qué desastre. Bueno, creo que hay poco más que hablar. Ilusión cero con Guardiola. Sí, sí. Ilusión sí, cero. Sí, sí. Pero. Poco hablar. Mañana un partido descafeinado. Sí, bueno. Yo mañana veo goleada, Yo ahí lo dejo. Yo veo goleada. Y la semana que viene, pues perderemos y el chat se vendrá. Goleada. Pero bueno, campeones de liga. Y acabar el debate por unos cuantos meses. Para alegría de algunos oyentes y pena para otros. Grupo más pequeño, pero también existe. Oye, ¿qué tal si empezamos ya con los videojuegos? No sé, tú has querido poner la canción. Sí, sí. A mí no me preguntes. Claro, cuando él quiere hablar de fútbol no hay ningún problema. Ahora, se nos ocurre a nosotros. Uy, no veas. El Madrid es justo campeón de esta liga, me da igual lo que diga la gente. Tampoco he dicho nada, ¿eh? No, pero ahí va. Se te deja poner la canción. Ahí va. Me podía haber ido del estudio. También podría. Ah, pero me he quedado, pues soy un caballero. Sí, y te felicito. Uy, un caballero, sí, caballero. Sí. Uno vea, qué caballero el chacho. Oye, vamos a ver el programa. Qué contento estoy pretórico. Con R. Pretórico. Apunten, señores. ¡Toro desbloqueado! Estoy pretórico. Estoy pretórico, de pre algo. De pretoriano, ¿no? Tú eres guardia pretoriano. Sí, vale, de estos romanicos ahí. Vale, vale. 20 puntos. Edu aquí con las canciones que está cascando ahí. Utena. Qué bueno. Oye, tenemos una Game Boy en la mesa hoy. Sí, y después la ponemos, ¿no? Porque me ha pasado una cosa muy agradable. Ay, ¿qué te ha pasado, Chechi? Pues que ordenando la habitación el otro día yo encontré un juego que pensaba que había perdido. ¿Y dónde estaba? Estaba en la caja del Pokémon Azul. ¡Oh! De la Game Boy. Mezclando cajas, mezclando. Por ende, juego. ¿Has perdido el Pokémon Azul? Sí. Sí. Pero el azul no lo tengo. Te lo habías planteado. De las decenas de juegos que tenía de Game Boy solo me queda el Killer Instinct, el Donkey Kong Land y este he encontrado en la caja del Pokémon Azul que me ha hecho una ilusión tremenda reencontrarme con un juego que pensaba que había perdido. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Super Mario Land 2. ¡Qué ilusión me ha hecho, madre mía! Es que es titulazo, ¿eh? Ay, titulazo. Ahora, nostalgia. Ahora que me doy cuenta, Chache, tú rare hasta la muerte. Yo rare hasta de dos juegos de tres juegos que ha dicho Game Boy, dos de rare. Tenía el Donkey Kong Land 2, el Donkey Kong Land 3. No, y muy buenas conversiones los Donkey Kong de Game Boy, ¿eh? Para ser Game Boy era la hostia. Era lo mejor que se podía ver en Game Boy. Sí, poca broma, ¿eh? Bueno, empezamos ya con la vorágine GTA 4, que tenemos tres noticias para empezar con GTA 4. Sí, sí, bueno, como era evidente, afirma Sony en Estados Unidos que GTA 4 ha incrementado enormemente las ventas de esta consola, PlayStation 3, en Estados Unidos. Y es que se dice que desde Bob McKenzie, responsable de Chuck Track, una cadena de tiendas de... perdón, de se me saldrá de GameStop. Que Chuck Track, se me ha ido la olla. Lo he desbloqueado. ¿Quién es Chuck Track? ¿Quién es? Desde GameStop nos dicen Bob McKenzie que desde nuestra posición el lanzamiento de GTA 4 es un torbellino dentro de las tiendas y ha dado un empujón a las ventas de PlayStation 3 durante esta semana. Menos mal. Algo esperable. Sí, sí, sobre todo en Estados Unidos, que la verdad es que la cosa estaba bien, pero ya está. Bien y punto. No, en Estados Unidos 360 vende muy bien. Pero sí, a ver, sí. Lo que sí que es llamativo es que, menos uh-huh. mal, porque, vamos, el año para Play 3 no podría pintar peor. Uh-huh. Y es que también se anuncian los retrasos de Little Big Planet, otra vez más, que está anunciado para septiembre, ya se va a octubre. En octubre, Killzone 2, que se va al año que viene. Febrero del 2009. Uf. Te cagas. Sí, y, sí. Bueno, el Home, que todavía no se sabe muy bien por dónde va a caer. O sea, Metal Gear 4. Está mal, la cosa está muy mal. Oye, ¿qué hacemos? ¿Esto no es de Game Over? ¿Eh? Sí, de Game Over, ¿no? No, es del juego. Ya. Pero bueno, estupendo. Bueno. Que eso, que... Pues menos mal que sale algo para que venda la Play 3. Porque de verdad, qué lástima, oye. Qué pena de catálogo. Bueno, no es tan penoso ya. No, porque... Penoso no es. Pero compáralo con el de 360. No, es que es de risa. Lo que pasa es que a Sony le faltan los juegos exclusivos. Claro, es que le faltan exclusividades. Todos los juegos que tiene son conversiones de 360 y multiplataforma. Y los juegos y los productos propios, pues quizá no lleguen a la calidad de Play 3. Es que con Uncharted no me quedo. Yo sí me quedo con Uncharted. Yo con Uncharted, sí, es un buen lanzamiento. Y me quedo con Ratchet & Clank también. Vale, poca broma. Sí, Chache, que no es comparable un Bioshock, un Gears of War, un Halo 3. ¿Cuándo sale Gran Turismo? ¿Al final? ¿En verano? No, el año que viene. El año que viene también. Sí, sí, sí. Es verdad, se retrasó, que lo dijimos aquí. Sí, sí, sí. Para el año que viene. Pues mira. No, que sí, que tienes razón. Y claro, Gran Turismo 5 te lo debato con Forza Motorsport 2, que... ¿Dónde está el Forza y dónde está el Gran Turismo? Gráficamente es una virguería Gran Turismo 5, pero jugablemente no sé qué deciros en cuanto a cuál es mejor. Yo me quedaría con Forza, la verdad. Pero que PlayStation 3 no tiene tan mal catálogo, yo creo que es así. No creo que tenga tan mal catálogo comparado con el año pasado, que era deprimente. Eso con la salida. Lógico. Sí, chache, pero que no sé, que la verdad es que ahora mismo quien se quiera comprar una Play 3no es ninguna tontería. No, más bien porque puede disfrutar del juego multiplataforma y aparte de Metal Gear Solid, por ejemplo... O los juegos nuevos que van a salir. Uh-huh. Bueno, pues parece ser que tenemos una llamada para empezar el programita. Nos la pincha Ceros. Pincha aquí en la vena. Gracias. Ah. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. ¿Qué tal? ¡Hombre, Alberto! ¿Qué tal? ¡Hombre, Alberto! ¡Hombre, Alberto! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, aquí con calorcito por Galicia. Sí, pues aquí hay un calor que te torras. Pero no hay te mejor, torras. Mejor. Mira, el veranito ya fresquito ahí... A ver si lo pasamos bien todos. Sí, eso sí, seguro. ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues voy a dar dos novedades. Una de ellas es un bombazo. Bombazos, Alberto. Bombazo. A mí me parece un bombazo, vaya. El primero es que hay un Fórmula 1 en desarrollo para Play 3. ¿Y quién lo hace, Alberto? ¿Lo sabes? Ni idea. Mm-hmm. No sabemos nada. Lo dijo Sony, supongo que serán los de siempre. Ah, los vale. Tipos de siempre. Vale, vale. Ojalá que fuera los de Gran Turismo, pero me da a mí que no. No, pero como se dijo en algún momento que quizás Electronic Arts rescataba de nuevo la franquicia, digo, a ver sí, pero si... de momento nada. Uh-huh. Y claro, el filón que está haciendo últimamente en Europa, Fórmula 1 y demás, con distintos campeones de todos los países y demás, pues la verdad es que podría ser motivo de compra por parte de Electronic Arts. Por supuesto que sí. Bueno, y el otro bombazo es con respecto a FIFA 09, el año que viene. A ver, ¿qué nos cuentas de FIFA? Y es que... Bueno, puedo deciros, como siempre, por fuentes fiables que no puedo desvelar, que nos lo creemos, Alberto, y vamos, que sepas que alguna llamada tuya ha hecho eco en otros foros de otros programas de radio. ¿Ah, sí? Y se han escrito mensajes sobre, un oyente de Arcadia Gamers ha llamado a Arcadia Gamers y ha dicho lo siguiente, ¿sabes? O sea, flipa. Bueno, así que pues adelante, escriban, lánzalo. Escriban esto que es más fuerte todavía. El único juego de fútbol del año que viene, supuestamente, claro, FIFA 09 y Pro Evolution Soccer, que va a tener licencia en Liga Española, es FIFA 09. ¿Qué me dices? ¿Y Pro Evolution no va a tener licencia? Nada. Vuelve Chamartín y Catalonia. ¿Y esto? ¡Madre mía! Duro batacazo. ¿Y Konami a esto no puede hacer nada, Alberto? ¿Es una exclusiva de Electronic Arts o cómo va el tema? Pues supongo que lo único que pueden hacer es llorar, porque otra cosa no. No sé qué más. Este año ya no ha sido muy bien, pues... Imaginaos el año que viene con esta exclusiva. Hostia, pues es algo duro, ¿eh? Vaya mordisco que pega Electronic Arts aquí. Sí, sí. Muy grande, muy grande. Bueno, además, lo que espero es que Electronic Arts siga en el rumbo que ha marcado con FIFA 08 y esté a la altura de las circunstancias. Sí, que no se relaje otra vez, ¿no? O de las consecuencias. No, espero que no. De todas formas, el juego de la Eurocopa que han sacado está bastante bien. Es una... Si te soy sincero, no lo he catado. No lo has catado, pues no, como no teníamos intención de analizarlo en un principio, ya habiendo analizado el FIFA. Sí. ¿Y mejora algo, Alberto? Es como es un poquito más rápido. Yo creo que es un juego mirado para la gente que viene de pro, que no le convencía de todo el FIFA, la velocidad de FIFA, que era muy lento. Sí, es esa pequeña mejora que se suelen hacer en este tipo de juegos. Sí, pero sobre todo la respuesta del jugador es más rápida, más dinámica. La lluvia es algo impresionante. El balón se frena. Bueno, es algo que no se ha visto nunca, ¿no? Correcto, correcto. Pues si siguen con estas mejoras, pues ya este año han dado un golpe en la mesa. El año que viene... Hombre, de es que momento, mucho va a tener que mejorar Konami, ¿eh? Como fanático de juegos de fútbol, Alberto, lo que sí que te digo es que yo, como fan, estoy escuchando noticias de FIFA 09 a cuentagotas, pero parece ser que se han dejado el bote con las gotas de Pro Evolution en alguna parte, porque no he escuchado absolutamente nada, cero, de Pro Evolution en estos últimos meses. Excepto lo que dijo en su día el amigo este, creo que fue Maldini, que dijo que la versión del año que viene iba a ser espectacular, pero a mí lo que diga Maldini sobre el Pro, la verdad es que me la trae bien floja. Bueno, sobre el Pro se ha vertido una información. Dicen que el año que viene va a ser muy parecido a la forma de jugar. La jugabilidad quiere que sea muy táctico, tipo como el de Wii de este año, ¿no? Pues imaginaos vosotros ahí acercábalas de lo que puede ser. Esperemos a ver, yo que lo que sé del juego de Wii, lo que he podido jugar, o sea, yo ya para mí un Pro Evolution sin barra de medidor de chute ya me da que dudar. En cuanto a la facilidad de marcar y demás. ¿Tú te has pensado para que juegue gente como yo? Hombre, ya, Don Di, pero usted es una leyenda del fútbol. Abriendo mercado. Pero a usted no le hace falta jugar al Pro. Usted ya ha demostrado lo que tiene que demostrar, Don Di. Yo juego. ¿A qué juega usted? Al Pre. Al Pre. De todas formas, para mí el Pro de Wii es la mejor versión de este año, ¿eh? Sí, bueno, hombre, tampoco hay mucho. ¿Junto con el PSP puede ser? Perdona, Alberto. Que junto con el de PSP, para mí son las dos mejores versiones de Pro que hay este año. Sí, porque... tampoco había mucho que mejorar, francamente. Efectivamente, no hay nada más que ver, ¿no? La verdad es que no. Pero bueno, Alberto, lo dicho, nos quedamos con tu mensaje y que a ver si FIFA 09 realmente sigue en esta tónica, porque la verdad es que a mí cada llamada tuya, cada llamada tuya, ¡bravo! ¡Joder! ¡Cada llamada tuya! ¡Cada llamada tuya! Exacto. Que recibimos con noticias de FIFA 09, ganas me dan de jugarlo. Pues yo te recomendaría a ti, a todos los que estáis ahí, a todos los oyentes, que no haya bajado la demo del Live o de la PlayStation Store del UEFA, que le echéis una ojeada porque ya tiene mejoras que dejan entrever lo que puede ser el futuro. Pues ahí estaremos. Muy bien. Pues nada, Alberto, amigos. Pues muchísimas gracias por tu llamada, como pues siempre. Sí, pues sí, un abrazo a los tres, a los cuatro y... Nos vemos en el 1. En el 1 o en el 2, como queráis. Madre mía, en el 1. No hablen. Yo desde él estuvo en aquella noche. Hasta las 6 de la mañana. Yo desde esa noche no he vuelto a jugar al 1, creo. No, yo creo que tampoco. Estáis enfermos. Es que fue horrible. Fue horrible. Como una psicosis de decir, quiero irme, pero no puedo. Pero no era por tu culpa, irme. Tony, que si no por nos su culpa. Ya. Seguro que siempre perdía. Claro. Sí, al final apagué la consola y del rollo. Levántate, Tony, apágala ya, por favor, que tienes que madrugar. Bueno, Alberto, muchas gracias. Un abrazo a los cuatro. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Total, que sí, que las ventas han subido de una manera espectacular en cuanto a PlayStation 3 y en Xbox 360, evidentemente. En este caso, cambiando de lugar, en el Reino Unido, ha vendido ni más ni menos que 609.000 unidades de este juego, con lo cual se convierte en el juego más comprado en el primer día en el Reino Unido, por delante de su anterior entrega, GTA San Andreas. Y se pone un 55% de juegos vendidos más que en la versión de PlayStation 3, que en este caso son 335.000 unidades. Un número bastante buen interesante. Dato. Muy interesante. No sé cómo acabará esta guerra de GTA 4, pero la verdad es que... No, lo que están haciendo es vender consolas a porrón. Ese sí, juego sí. Vende consolas. Nosotros en nuestro caso, lo que vimos en la tienda, Edu, fue PlayStation 3. Sí, realmente no... ¿Qué tienda? ¿Dónde fuiste? Game. Realmente y en no el City vimos. Game de aquí de Sardañola, un dato bastante... que nos ilustra un poco cómo está la situación en España, es que el primer día se venden 15 GTA 4 de PlayStation 3 y 3 de Xbox 360. Ah, pues yo pensé que ibas a decir uno. No, tres. No. En 20 minutos, por eso son ¿sí? tres. Sí. Pero ¿lo viste o te lo contó? Me lo contó Don Kevin. Nuestro amigo Kevin, City Game, nuestro allí. Nuestro amigo y tu familiar. Y mi primo. Tu primo. Hay que ir a comprar City Game. Sí, hay que potenciar el comercio local, hombre. Claro sí, hombre, que sí. No solo City Game, sino que si es de fuera y tenéis tiendas pequeñas, no dudéis en ir a esas tiendas pequeñas. Ya está bien de tanto claro, comercio grande. Tiendas pequeñas, hombre, que al fin y al cabo después tampoco es el precio muy diferente, si es que tampoco varía mucho. No, la verdad que no. Sin salir de GTA 4, Microsoft también ha hablado del tema del live. Y God issue. Y ha dicho que GTA 4 ha roto todas las previsiones. Y se ha situado por delante de los récords que marcaron en su momento Halo 3 y Call of Duty 4, que mantenía el récord. Uh-huh. Con lo cual, usuarios conectados al servicio de Live con GTA 4, a pesar de ser un juego que sobre todo se caracteriza por el modo multiplayer, pues ha roto todas las barreras. Ahí bien, está. Bien. GTA 4 también, muy en el Live, partiendo la pana. Vamos a hablar otra cosa ya. GTA 4, hasta el análisis, aquí lo dejamos. Sí. Hay para hablar, ¿tú lo ves? No me insultes, que me está... Me quiero la Game Boy. ¿No ves lo que... la que estás liando? ¿Dejar ya la Game Boy? Vamos a jugar, ¿no? Sí, vamos a jugar el programa, pero aquí el Don Chacho está jugando a la Game Boy, al Mario Land 2. Pero baja el volumen y pon el sonidillo. Ya la he pagado. Claro, es la excusa que se da siempre. Claro, es que se me han acabado las pilas. Es la excusa que se daba a los niños para no dejarla. Es que la Game Boy funciona con 4 pilas gastadas, ¿eh? A ver, ponle un sonidico a esto. No. Espera, deja la intro. Joder, si no tenía música la intro. Ah, sí, perdón. No toque. Déjala delante del micro, hombre. Vaya temazo, ve, juegazo. Se hace un silencio incómodo, ¿eh? Y ahí es cuando te mueres y... ¡Oh! Era cuando me llamó, todavía estaba viendo la perola. Bueno, este lo hace con un peyocoy. Este lo hace con un peyocoy. Este le llegó un peyocoy. Sí, antes de morir. ¡Uy, Dios! ¿Qué pasa? Este hombre es que me da rollo. Sí, porque aún me acuerdo aquel programa en que estuvimos 3 horas para decir el nombre. Y mira que lo sabíamos perfectamente. Sabíamos todo el currículum, ¿eh? Todo lo que había hecho. Que había un juego que era un homenaje a él, todo. Pero no salía el nombre, mira por dónde. Tuvo que llamar Sandor. ¿Te acuerdas de...? No me acuerdo, Tony. Yo sí, ¿vale? Sí, nostálgico. Epic y Matt Rain. ¿Qué pasa? Uy, Matt Rain ha vuelto. No duda en hacer más juegos de Unreal y esta vez con modo historia, evidentemente. Y lo ha declarado en Eurogamer. Dice que está seguro de que en el futuro trabajarán en estas entregas con hilo argumental. Dice también que puede ser un experimento para probar cosas y dedicarle un poco de tiempo a esta saga. Bueno, hombre, a ver qué sale. Que no salga un Unreal 2 de Awakening, que son una basura gorda. No, esperemos que sea el típico Unreal, pero con sé, un poquito tío, más no historia. No le dan historia a un Unreal Tournament, quiero decir, o sea, se puede hacer algo dentro de un Unreal Tournament. Imagínate un supercampeonato que haces amigos y demás, y estos amigos te los matan, los superchungos, y los superchungos te los cargas durante las siguientes rondas. Sí. Pero si hay mil historias, hombre, pero si a todos nos gusta el chanchulleo este de mato a tu colega y tú quieres vengarte y... Joder, si está a la orden del día, hombre. Está a la orden del día. Ahora, donde no sé si nos vengaremos, porque ya se nos han quitado un poco las ganas. Ponemos la sintonía de Cutre Noticias sin ser Cutre Noticias. Vale, pues la ponemos, sí. Ponla a Cerume en cuando puedas. Bueno, pues nada. Tony, ¿qué decir? Pues eso, que Duke Nukem Forever sigue avanzando progresivamente. Ay, yo creo que nunca he dejado de avanzar progresivamente en estos últimos 12 años. Ah, pero que este juego está en programación aún. Sí, pero dicen que sale este año y todo, ¿eh? Sí. De, según parece, nos dicen a cargo de George Brossard, de 3D Realms, que después de ver esta demostración, coincidimos en que Duke luce realmente bien. No sería la que vimos nosotros. No, no. Lo que vimos hace unos meses era horroroso. Horroroso ese pase. Contentará a la multitud en tanto el terreno técnico como en el jugable. Hombre, en el jugable no sé, pero en el técnico, amigo George Brossard. Un poco sí. Brossard. ¿A quién quieres engañar, Brossard? En el técnico, de momento, con lo que vimos hace unos meses, no. En el jugable, no. Bueno, hombre, creo que tiene una buena jugabilidad. Puede ser. Eso nunca se sabe. Tampoco sería no jugado, ya sabes. Mejor es bueno. De momento, claro, puede ser bueno. Pero es que, a ver, ¿qué tontería hacemos comentando esto? ¿Qué pasa, chucha? Si sabemos que no va a salir. Que sí saldrá, hombre. Pero yo creo que es un April Fool. Sigue sin fecha. Yo creo que es un April Fool. Pero yo creo que sí que saldrá, pero un April Fool en mayo. Pero esto está. Bueno, esto... claro, ya hemos llegado a mayo. Sí, mira. Claro, es que. No cuenta con fecha todavía este juego. Que sí que saldrá. Vale, pero que no cuenta con fecha. Bueno, pero saldrá. Es que es un cachondeo. Pero dicen que quieres sacarlo este año. Es lo que se decía. Yo no sé si saldrá o no. Sé que saldrá. Que no salga este año con la pinta que vimos hace unos meses. Da igual, pero que salga ya sí. Si va a ser éxito de ventas, seguro. ¿Tú crees? Hombre. Yo creo que no. Con la de publicidad que tiene este juego. Pero por la puta curiosidad. Por la puta curiosidad. Pero tiene publicidad pura y dura. En los sectores que nos informamos de las noticias cada día por internet. Sí, pero es que son muchos años informándose de esto, ¿eh? Eso sí, que son muchos años. Que son 12 años escuchando hablar del juego de marras, ¿eh? Poca broma. Sí, sí. Es la hostia. Sí, sí. Oye, hablemos un ratito de Iwata. Vale. Iwata dice que programar un mando con sensor de movimiento es muy difícil. Pon la canción nueva, Ceros, por favor. Sí, sí, esa. Hemos traído el tuyo que... Es que la he escuchado esta mañana y digo, es que esta canción tiene que entrar en el programa. Y cuando hablamos de Iwata y el temor al mando este, pues no me queda otro remedio que escuchar este temazo. ¿Lo tienes a mano, Cero? ¿Puedes ponerlo? Vamos a flipar un ratico. Escucha la letra, por favor, chache. Oyentes, por favor, escuchad la letra. ¿Es temazo o no? Que conste que la pongo en contra de mi voluntad. Muac. Ay. Oye, ¿está guay o no? ¿Por qué me hace ripear esto? ¿Por qué? ¡Pero si no estaba mal! Oye, yo antes de que venga Don Camilo quiero destacar que la culpa ha sido de Edu y de Ceros también, ¿eh? A ver, tú no lo hubieses ripeado no habría pasado porque nada. Porque casi si me pegas. Si tú hubieras negado ponerla, no habría pasado nada. ¡Oh! ¡Pero! ¡Ahora es culpa nuestra! ¡No! ¡Totalmente! ¡Ahora es culpa nuestra! Es culpa vamos a pegarle. Y es culpa de Barrio también, del chat y del foro. También es culpa de Barrio, que la he encontrado. Tony. ¿Qué pasa, Don Camilo? ¿Qué mierda es esta? Por favor, Cabino, pónmela otra vez. ¿Estás seguro, Don Camilo? Tócala otra vez. ¿Estás seguro? Es que es muy Sam, deprimente. Sam, tócala otra vez. Es muy deprimente. Por favor, Sam, ¿esto qué es? Es que parece un politono sonitono. Es que lo de es. La Sexta. Es que lo ¡ah! Es. Es que lo es, Don Camilo. El mimosín es raro. Ese. Se echa las manos a la cabeza, Don Camilo. Es que he tenido que salir de mi criogenización. Es que, a ver, me reconocerá que es temazo, Don Camilo. Son ositos con corazones en el pecho. Es el osito de San Valentín, Don Camilo. Ay, ¿qué te ha pasado, Antonio? No sé, lo escucho esta mañana y me ha hecho gracia. Antes tenías carisma. Te podía echar la bronca yo por... Yo nunca he tenido... Estoy hablando, cállate. Vale. Te podía echar la bronca por temas serios, pero... Que me pongas... Un sonitono de la Sexta. ¿Pero qué es esto? Y me dices que te gusta. Y lo dirá en serio. No es en serio, evidentemente. Ah. ¿Usted sabe el apuro que ha sido encontrar esta canción? ¿Usted sabe lo que es navegar en YouTube? Camilo, me ha mandado un email para que los trajera. ¿Usted sabe Don Camilo? Te ha puesto un email para que lo saques del vídeo. Sí, le gustaba. ¿Usted sabe, Don Camilo, el apuro? Me ha llamado ha por sido? Teléfono solo para ello. ¿Me dejas acabar? No. ¿Usted es sabe que me el lo apuro? Creo, ¿eh? Es que me creo a Edu. Es que me lo creo porque es verdad. Si lo dice él. El apuro que he pasado para encontrar esta canción. ¿Usted sabe la de mierda que me he comido en el YouTube? Pero al final la he encontrado. Pero vamos y a ver. Aquí está. ¿Qué relación tiene esto con las declaraciones de Iwata? Pues que Iwata y micro... Yo qué sé, don Camilo, me apetecía ponerla, ¿vale? Usted quería eso y ya está. Joder. Es que siempre igual, al tío. Al final no te ha dejado acabar la frase. No, ya está, ya ha reconocido el error, ya está. Bueno, el señor Iwata en una entrevista a Computer and Video Games dice que no le preocupa lo que haga Microsoft con el... Newton, tan rumoreado. Newton. ¿Newton? Sí, se llama Newton. El rumor. No, el proyecto. El proyecto, pero entonces está cogiendo forma o qué? Uy, pues claro, pero sí, han salido imágenes y pero todo. Sean fakes, ¿no? No, o sea, imágenes conceptuales del rollo de los primeros proyectos. Pero oficiales. Conceptos. Hombre, no dudo que Microsoft ha tocado por ahí teclas, sí. Pero no creo que... Que sí, que sí. Yo de momento sí. Se llama Newton. Y confirmado, ¿eh? O sea, el desarrollo está ahí. Y se dice además que junto a esto vendrá un sistema muy similar al de los Mii de Nintendo, que esto ya la verdad es que no me parece ni bien ni una ni la otra. Ahora, si el mando de este Newton le sacan el juego, que puede sacarle un mando de Wii, un juego como No More Heroes, al principio que se decía que iba a tener escala 1-1 de sable y demás, y al final se hace esto, con los gráficos de 360 / PlayStation 3, la verdad es que sí que podría comprarlo. Todo lo que puedo decir hoy es que no es fácil desarrollar una tecnología con las características del mando de Wii. No estamos preocupados por lo que puedan llegar a hacer otras compañías, pero sí pendientes de ofrecer iniciativas innovadoras y atractivas a los consumidores. También dice que no quiere saturar a la gente con la tecnología que ahora conocemos del Wiimote. Joder. Y que quiere innovar para mejorar esta revolución. Nintendo Revolution, recordemos. Nintendo Revolution. Estaba diciendo que Microsoft además está desarrollando, parece ser, mediante Rare, un sistema muy similar al de los Mii, pero no sé hasta qué punto eso es cierto. Eso sí que es verdad. Sí. Pero bueno, eso sí que se decía hace un tiempo, pero sí, claro. Creo que Isako además nos lo dijo en el programa pasado. Creo. ¿Sí? Sí. No sé. ¿Qué más da? El caso es que... El caso es que no para. ¿Dónde hay cáscalo? El caso es que siempre tenemos a... ¿Logro? Sí, ¿Logro? Sí, sí. ¿Por qué? Porque sí, pero no, si no, sí, sí, no, ya, 20 puntos. Ese es el logro. El caso es que la tradición esta de copiarse entre las compañías sigue. Sí, sí, sí. Es histórico ya. Es histórico. Y todas se copian entre todas, no nos vamos aquí a engañar ni a echar los trastos. Todo esta se copia siempre más de la otra, Nintendo también no se copia nunca, siempre se copian de ella. Nintendo no ha creado nada, diría que el amigo Funspot de Game Over. Pero bueno, sí que es verdad que de las que más suelen coger ideas es de Nintendo. Sí, no, francamente. Y no sé si también vale todo. Yo creo que sí. Yo creo que la gracia de 360 es precisamente que ha... Bueno, no. La gracia de 360 sí, que, claro, no está vendiendo una mierda porque no ha sacado un mando con esos recogimientos. O sea, harán la pregunta de Microsoft, ¿no? Yo creo que hay otras cosas de las que preguntarse en 360. Claro que hay otras cosas. No precisamente esas. Claro que hay otras cosas. Sí, estamos de acuerdo, ¿no? Que... No sé si es la solución, no pero... No te copies aquí, no te copies. Pero si al final resulta ser bueno, pues bueno será, porque el mando de Wii está claro que es mejorable. Hombre, absolutamente. Y si viene ahora Microsoft y lo mejora, ¿qué queréis que os diga? Como si es Sony. Yo nunca he considerado el Sysaxis una copia del Wiimote, porque es que las opciones están lejanas la una de la otra. El Wiimote, el Sysaxis apesta en cuanto al control. Un control que ya vimos por parte de Microsoft hace 10 años y que se... El Sidewinder, que se quitó precisamente porque no valía para nada. ¿Qué nos quiere vender Sony ahora? Si nadie juega con el Sysaxis en juegos de carreras y demás, es que es incómodo. Es incómodo. Y en el caso del Wiimote, pues hombre, revolucionario hasta cierto punto. Es que ya lo hemos venido aquí diciendo en muchísimos programas. Sí, sí. En los juegos realmente punteros, el Wiimote no se utiliza. Luego tampoco nos vamos a librar de 360, no aporta nada en cuanto al mando. ¿Es bueno eso? ¿Es malo? No sé si es bueno o es malo, pero claro, aportar no aporta nada. Hablemos de algo que no sé si aportará, Splatterhouse, Namco Bandai, en toda su línea. Fly, Tony, Fly. ¿Fly qué? Acción, de rayado. ¡Ah, de Fly! De Dragon Quest. Quest. Dragon Quest Dino Boken. Ahí. La serie de Dragon Quest. escribieron aquí en España, Cataluña o donde sea. Splatterhouse. Vale. Se lo estoy haciendo. Perdón, chache, tío. Perdón. Tengo calor. Pon el aire acondicionado, Edu, por favor. Bueno, voy empezando. Splatterhouse, Splatterhouse. Sí, sí. Juego de Mega Drive. Juego de Mega Drive de 1988. Te baja el volumen, cero. Baja el volumen. Edu, entre tú y yo, y chache, si te acuerdas. Splatterhouse. ¿Sobrevalorado, sí o no? Yo creo que sí. Sí, es verdad. Porque se escucha así el aire acondicionado. Es el Titanic. Bueno, yo creo que es ceguero el aire acondicionado. Y se ha molestado, porque cuando a un ceguero le dices el Splatterhouse... Es un juegazo, sin duda. ¿Ves? No falla, Sega Funko. Es un juego. Buenas noches. Buenas noches. ¿Y el Altered Beast? También. También. Sí, sí. Bueno. ¿Y el Kitchamaleon? También. Joder. ¿Y el Alex Kidd de la Mega Drive? También. Sí. Claro. Oye, Ceros, ¿tú crees que está sobrevalorado el Splatterhouse? No creo que sea mal. Pues no lo sé. No te acuerdas, ¿no? No me acuerdo. ¿No te acuerdas o es el ciegazo ese que llevas? No, estás no acuerdo, al más puro estilo Sandor al principio de temporada. No, Tony, no me jodas. Ahora nos dices, no, si estoy aquí haciendo la mesa desde un contenedor. Y dices, wow, ahora a ver cómo se explica esto el cero, ¿no? Pero no, está aquí, lo estamos viendo. Ya, Tony, ya. Ya lo sé, perdón. Splatterhouse, que vuelve en una especie de remake. Bueno, sí, es un remake o una segunda parte. Pero ya se han visto imágenes y más o menos sigue el estilo beat'em up de ahora. Igual de sangriento que era Splatterhouse, que fue lo que yo creo que hizo que el juego fuera tan, tan especial, ¿no? Hombre, que era segunda muy parte no, será un remake. Más que nada porque Splatterhouse, que yo sepa, ya tuvo tres partes en Mega Drive. Y la tercera parte era un poco deprimente. Pues aunque dice que es la mejor. Yo es que no entiendo el Splatterhouse, gente. Yo a mí es un juego que me aburre. ¿Qué queréis que os diga? Es una opinión totalmente subjetiva, ojo. Mira, Tony, no tienes ni idea de lo que dices. No. No nunca, tienes ni nunca, idea. Jamás. Toma por culo, cago tú muerto. Hay que rescatar ¿me eso. ¿Me comprendes? Sí. ¿Me comprendes? Sí. Valve. Valve, que mira, dice... Yo lo siento y esto es muy triste y muy asqueroso, pero que es que leo Valve, me acuerdo de Bulba, no sé por qué. ¿Cómo que? Lees Valve y es Bulba. Sí. Qué guarro y qué cochino eres, chache. Bulba. Qué cochino eres. Mira que Valve se merece todos los respetos máximos por esos juegazos que hace. Como Blizzard, todo lo que toca es oro. Left 4 Dead, ¿no? Sí. Parece ser que no vamos a desarrollar ningún juego para PlayStation 3, según dice Doug Lombardi, que no desarrollan juegos para PlayStation 3. Y todo esto viene por parte de Left 4 Dead, que según parece trabajarán en concreto otras empresas ajenas, como ya pasó con Electronic Arts y la Orange Box en PlayStation 3, y Left 4 Dead no va a ser una excepción. Exactamente, gracias a Edu. Entonces, pues bueno, esperemos que una empresa secundaria haga este remake o este port, disculpad el término, y bueno, y a ver qué sale. No entiendo por qué no quieren desarrollar para Play 3. Es un boca, chache, pues es un boca. O sea, es que no insultes a la boca que te va... A la mano. ¡Ay! A la mano, que te va a dar de comer. ¡He dicho boca! ¡Logro desbloqueado! ¡20 puntos! ¡No muerdas la mano! ¡Baja el volumen! ¡No muerdas la mano que te da de comer! No muerdas la boca que te va a dar de comer. Eso es lo que has dicho tú. Sí. No insultes a la boca que te va a dar de comer. Has dicho eso. Sí. Atención, por favor, que alguien lo recoja. No he acabado, ojo. No he acabado la frase. Bueno, estaba a tiempo, pero iba a decir eso. Iba a decir eso, que alguien lo recoja y lo ponga en el post adecuado a los pollellas del Tony. Sí. O sea, un post donde se recogen mis mejores frases. Al más puro estilo chiquito, pues igual. Al puro estilo pollella. Pollella. ¿Quién es pollella, tío? Pollella. ¿Quién es? La canción de Operación Triunfo, donde aquella chica, en vez de decir por ella, cantaba Pollella. La de Soraya, Pollella. ¿No? Soraya. Qué grande, ¿eh? Pollella. Es que sí. ¡Qué horror! Pollella. ¿Cómo podía decir eso? Y es que si aún lo dice una vez, vale. ¿Pero 10? Es que es increíble. Pues por ese 12 veces. Esto se puede, lo podemos llamar los Pollellas del Tony. ¿Qué te parece? No me gusta. Pues es igual, lo voy a llamar así. Ya claro, tú haces lo que te sale de las pelotas. Lo que siempre me sale de los huevos. Siempre. ¿A que sí, Cero? Cero está borracho, ¿eh? Como una cabra. Pero se está borracho. Le miro y me hace con el dedo así. Con el dedo así. No estoy borracho. Lo estaba hace unos instantes, pero ya no. Hace unos instantes. Refresco. Refresco para el señor Cero. cosa. Ay, qué bien queda. Dale, chache. Es que es pues, un Project y uno no puede editar, ¿no? El proyecto Prince of Persia Prodigy, que así se llama de momento la nueva, se va a llamar la nueva entrega, el proyecto de la nueva entrega de Prince of Persia. Oye, sí, sí, ¿qué sí. pasa? ¿Escuchamos la canción? ¿Eh? No, sigue, sigue. Así no puedo hablar, o sea, tengo que gritar. Bueno, vale, perdón. ¿Quieres que haga? Así que la dejamos. No, tranqui. Vale. Pues Ubilol Montreal. Sí, sí. Tony, sal ya de aquí, hostia. Vale. ¿Estamos ya dejando de hacer el tonto o qué? Cero, ponte en que va todo borracho, tío. Ponte en su sitio. No impone nada. Va borracho y le quitan el sitio. No. Ubilol Montreal quiere revolucionar la serie con nuevas técnicas artísticas y nuevos estilos argumentales. Hombre, en cuanto a artístico, sí, porque es un cel shading bien majo. Sí. Y tiene buena pinta. Sí, la verdad es que sí. Y el señor Michael Labatt, que es de momento el director artístico, dice que... ¿Y por qué digo de momento? El director artístico ahora y esperemos que hasta el final, digo yo. Si no pasa algo raro, como Acebes. ¡Ay, que se ha ido! ¡Ay, lo dejo! Ah, o Zaplana. El caso es que dice que lo... Bueno, mira, lo compara... Que estoy de política. Sigue. Porra. Lo compara con Street Fighter 4, el nuevo estilo artístico. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Lo compara con Street Fighter 4. ¿Qué? ¿Qué? Sí, que el señor Michael Labatt compara el estilo artístico de Prince of Persia, de la nueva entrega que va a salir, con Street Fighter 4. Claro. Ahora pillan. Bueno, ya va. Ahora pillan todos los medios de prensa del mundo. Dicen, no opinéis de los gráficos de Street Fighter 4 si no veis el juego en una tele como Dios manda. ¿Qué haces, chache? Guarda Game Boy. Si vas a empezar a hablar de Street Fighter 4, vamos ya. Me pongo a jugar. O sea, no tengo ningún problema. Venga, va, sigue. ¿Qué decías? Ay, no es una mierda. ¡Me voy! Bueno, Tony, ¿no va a volver? No sé, se ha cabreado mucho. Bueno, pues nada, vamos a seguir con la noticia. Se va. ¿Y por qué se ha cabreado? Es absurdo. Quiero decir, él es el que interrumpe. Pero bueno, es igual. Quieren darle un nuevo estudio artístico. También revolucionar la serie por este lado. Y también han dicho que quieren presentarle una estética oscura. Plantear la división entre dos mundos. Y bueno, no sé, estas cosas raras que quieres hacer cuando revolucionas y luego cuando sale el producto final, que en realidad te quedas igual, porque no sé si esto innova realmente, esto de los dos mundos, lo hemos visto en muchísimos juegos. Sí, a lo mejor innova un poco en la saga de Prince of Persia, pero es un poco trillado. Está muy trillado esto, no, espero que no vaya por aquí, pero bueno, si tienen ideas de revolucionar en la saga, seguro que algo sacarán, aunque siempre te pones el listón muy alto cuando quieres innovar y luego nunca llegas a nada, casi nada. Efectivamente. También se plantean, bueno, no descarta, mejor dicho, la posibilidad de hacer una versión en Wii, y eso es lo que hay, del Prince of Persia Prodigy, que llegará a finales de este año 2008. ¿Ya has vuelto? Sí, ha cogido el tabaco. Otra vez. ¿Ya está? Sí. Y quiero decir una cosa. ¿Qué? Que me he pasado por el chat un momentito, porque no lo teníamos activado también. Lo voy a activar para después ver lo que hay. Y corre el rumor de que hay alguien de GamePod o de Blade FM en el chat. Y claro, a veces sabe mal que siempre estamos hablando de Último Nivel, de Game Over, de Reino Champiñón. Y nunca nombramos ni a Blade. Ni GamePod, sobre todo GamePod, porque a Blade aún los felicitamos. Sí, y el mini podcast tampoco lo comentamos nunca. Que dicho sea de paso, ha empezado un podcast hace por lo menos 3 meses en MediStation sobre videojuegos también. Y que, hombre, desde Arcadia Gamers invitaros a que lo escuchéis también, porque vale la pena ampliar un poco más esto de los podcasts, ¿no? Y a mí la verdad es que no me desagrada del todo tampoco. No sé si estoy diciendo una barbaridad porque he leído mucha crítica que creo que va bastante al cuello, pero a mí personalmente del Meripodcast, sí, refieres. Sí, veo mucha crítica, pero de esas que van al cuello, que dices, hombre, no sé si porque nosotros estamos aquí en la radio y sabemos lo que es más o menos esto, me hago un poco responsable, ¿no?, de las críticas, pero a mí me gusta, ¿sabes? No me desagrada y es un podcast que lo escucho, ¿sabes? Y suele invitar a mucha gente de la redacción de MediaStation, hay una opinión muy variada siempre y programas más acertados o menos, pero ¿qué queréis que os diga? Como cualquier otro programa. Bueno, pues ¿vale? Aquí animamos a... Animamos a eso, al Meripodcast, a GamePod, que nunca los nombramos, y Blade FM, que son partes del Meripodcast. Pues también los animamos, hostia, que siempre está muy igual. Pues un saludo para ellos. ¡Hala! Dicho queda. Vamos a hablar de Rockband. Rockband. Bueno, Rock Band y sus temas descargables, que también estarán en PlayStation 2 y en Wii, pero en esta vez en formato físico, en CD. Ahora digo, llego ya a decir formaso y no me la montáis. No, porque es que el Edu ya habla mal de por sí. ¡Hala! ¡Venga aquí con las piedras! ¡Edu! ¡Edu! ¡Edu! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! Tú que te callas. Vale. Camino los refranes los digo bien. Eso sí, ¿vale? Al menos no la caga con los refranes. Tampoco dice ninguno. Pero también, oye, tienes tu mérito pero ahí. Qué gracioso, siempre vale, igual, ¿eh? Siempre igual. Estás en toda la boca, no lo usas para nadie, solo para el tono. Solo. Bueno, que merece, expansión para Play 2 y para Wii de Rock Band, ¿no? Sí, en formato CD. ¿Y qué pasa con esto? $30 en Estados Unidos. Aquí supongo que saldrá cuando salga el juego. Ahí con los retrasos. Y bueno, incluirá canciones pues conocidas para algunos, como Blink 182, All the Small Things. También tenemos Oasis, Life Forever, The Police, Synchronicity 2, Queens of the Stone Age, Little Sister, entre otras. Claro. Unas que conocerán y otras que no conocerán. Absolutamente claro. Mojas, ¿sabes? No dices refranes, pero tú ahí te mojas, ¿sabes? Estoy rabiando. Es que está rabiando. Sí, ¿no? Sí. O sea... Oye, hablando de juegos de guitarras y demás, también se ha liberado la información del Guitar Hero de Nintendo DS. Y se ve que la gente no anda muy contenta porque dicen que las canciones van por bucles. ¿Cómo? ¿Cómo pues, por bucles? Quiero decir, una suena un estribillo y el estribillo se repite durante toda la canción. Claro, es que no pueden meter instrumentos reales en la Wii. Ahí en la DS. Seguro que no. Lo digo por... hombre, el Wend Dance sí que puede. Ya, pero... Son grabaciones en MP3 o algo así. Pero lo que pasa es que en el Wend Dance no son las canciones originales. Están retocadas para que suenen en una Nintendo DS. Por eso los sonidos suenan menos graves que en las canciones normales. ¿Ah, sí? O no parecen las mismas. Ah, mira, pues... Yo con lo que diga el Edu aquí, amén. Sí, no, yo también. No, por ejemplo, ningún juego así... La verdad es que no... Rollo Castlevania, que siempre se caracteriza por tener una banda sonora orquestral y tal, en Nintendo DS siempre han sido midis. ¿Y no crees que será porque a lo mejor no les sale tan a cuenta y es una apuesta un tanto arriesgada o digo una barbaridad? No creo que sea tan arriesgado. Además, si sabes que el juego puede llegar a triunfar. Sí, la verdad es que sí, en ese aspecto no hay duda. El caso es que sí, la gente está un poco cabreada. Luego está el tema de que va a usar solo 4 botones con respecto a los 5, si no me equivoco. De claro, las 5 cuerdas. Yo por lo que he visto en el tráiler, y siendo un nefasto al Guitar Hero, que soy un casual gamer de Guitar Hero, pero lo veo curioso como mínimo. El tema, no sé si lo sabéis, que las cuerdas van en el cartucho de Game Boy Advance. Y desde ahí funcionan. Entonces tú coges la Nintendo DS como si fuera una guitarra, entre comillas, ojo, y con el stylus le das la cuerda. ¿Vale? Entonces, yo no lo veo tan mal. No sé cómo será al final el resultado, pero... No, todo depende quizás de... Quizás sea un poco incómodo de ver, sí. Eso sí. Pero, hombre, un invento mal, de momento, yo no creo que sea. Todo se tendrá que ver con las canciones, que es el básico problema que tiene. A ver qué sale. Hablemos de Halo Wars. Este sí que no vamos a ver qué sale. La noticia es que parece ser que Halo Wars de Ensemble Studios, los creadores de Age of Empires, entre otros, va a tener editor de mapas. Yo esta noticia la cambiaría por Halo Wars debería tener editor de mapas, porque un juego de estrategia donde se precie, hombre, tiene que dejar cierta libertad a la hora de hacer escenarios, porque un editor de escenarios de juego de estrategia no es difícil de hacer, ni mucho menos. Véase StarCraft, véase Heroes of Might and Magic, Age of Empires 2... No sé, la verdad es que suele ser una herramienta muy fácil de usar y que da mucho juego, muchísimo. Así que yo no dudo en que esté. Ahora, se confirma que parece ser que va a estar. Con lo cual, es bueno. Hombre, mientras esté y no sea... Mientras no estén en contenido descargable. No creo. Estas cosas son... Yo creo que tendría que estar en el juego. Hombre, yo no dudo que vaya a estar en el juego. Más que nada porque es un contenido que siempre ha estado dentro de los juegos. Ya, pero como están aquí barajando la posibilidad de también ponerlo en el live, no lo sé yo. Sí, no, pero a ver, yo te lo digo desde la opinión. Sí, sí, no, que claro. Es verdad que se baraja esto. Pero te lo digo, por ejemplo, con el modo Forge del Halo 3. O sea, sería muy curioso que el Halo 3, con ese pseudo editor de niveles, editor de cosas del nivel, digamos, no lo tenga de pago, y este Ensemble Studios sí que nos meta esto de pago. La verdad es que a mí me resultaría un tanto chocante. Bastante chocante, diría yo. Parece ser que este juego podría salir este mismo año 2008. Yo la verdad es que lo dudo bastante, cuando creo que el juego del 2008 por parte de Microsoft va a ser, sin ningún tipo de duda, ese magnífico Gears of War que veremos a finales de año, Gears of War 2. Y bueno, y vivirá también de los títulos que han salido a lo largo de este año en Europa, los Odyssey, GTA 4, entre otros. Me encanta. Hombre, Tifa, hombre, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo? ¡Qué sorpresa! Salió de aquí debajo de la mesa. ¿Con quién estabas debajo de la mesa? Me encanta. ¿Con quién? ¿Con Ceros? Me encanta. Es que como está un poco turcio, ¿no? Pues. Ven aquí, ven. Buenas noches, ¿qué pasa? ¡Ay, Dumbledore! ¡Dumbledore! ¿Qué pasa, Dumbledore? Ah, por aquí. ¿Estaba usted con Tifa? Estaba aquí debajo de la mesa. Ah, ¿usted debajo de la mesa? Sí. ¿También? O sea, Edu... No. ¿Chache? ¿Qué? ¿Ceros? Yo pensaba que era Tifa, ¿eh? Por eso me dejaba. ¡Uy! Se lo ha lamado el Dumbledore. Me encanta Dumbledore. ¿Ah, sí? Me encanta. Están haciendo un trío por ahí. Estamos con mi tienda de campaña. Sí, sí, ya ves. Digo, Reduxio. Y me la llevo en el bolsillo. ¿La tienda de campaña? La tienda de campaña. Hostia, o sea que es portátil. Portátil. O sea que no es de carne y hueso, digamos, o carne y músculo. Es de carne y músculo. Es de carne y músculo. Y duro. Como el acero. Ay, Dios mío, como el acero. Ah, sí. Por favor. Para allá. Por favor, para allá. Y Tifa, ¿y tú qué? ¿Cuánto tiempo? Me encanta. ¿Qué te cuentas? ¿Quién eres? El Tony. Llevamos hablando desde hace una temporada y media. ¿Te acuerdas? Me encanta. Estuvimos en Madrid, te entrevisté. ¡Me encanta! Hace un año justo, además, diría. No hace un año y medio, no, hace un año justo. ¿Esta es la que iba de Puyo Puyo disfrazada? No, esta iba de Tifa. Por eso se llama Tifa. Vale. No me acuerdo. Sí, sí. Y esta pues, le gustaba mucho el Final 10-2 y le encantaba el Final 10-2. Pero solo decía eso, me encanta el Final 10-2. Me encanta el Final 10-2. Hala, pues esta era la novia del Final Fantasy, ¿no? Sí, después se fue con el forero y no sé cómo acaba la historia. Después llamamos al forero a ver qué ha pasado. Después se nos olvidó seguir la historia. Es la puta realidad. En Arcadia Gamers, estos culebrones nunca salen bien. No sé si os habéis fijado. Ese culebrón. Y diréis, hombre, pues es verdad, ¿y el bug dónde está? ¿Dónde está el bug, chache? Que sí, se nos olvidó. Pero si era el personaje estrella. Ella. Y de golpe desapareció, le dimos una trama en verano del 2006 ya está. Y volvió el X06 y es que parecemos Capcom, joder. Sí, porque el personaje estrella sí, claro, soy perro yo. Pero si no te da por hablar, perro, no te da yo. Por hablar. Pero si no te da... ¿Y qué le pasa a todo el mundo con cortarme, tío? O sea, ¿es una broma recurrente o qué? ¿Os creéis que tiene gracia? ¿Qué? ¿Tú qué pintas aquí? Vete ahora mismo. Otra vez. Olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta. Jamás te supe encender. Manejar bien. Tonto, si soy un perro. Es que no te enteras de nada. ¡De nada! No, perdona, perro, tío. Ah, matado. Aquí la estrella soy yo. Y el bug, bueno, algún día contaré lo que hice con él. Sí. O sea, a ver, la semana que viene, ¿no? Sí. Es un arcade gamer que decir jamás. Correcto. Bien. Ay. Es un Balrog demonio. No, joder, no. Es el Robot Tyson, chache. Es el Robot Tyson. Ala. ¿Cómo que no? Pero si parece la intro del rock. Soul Blade, joder. ¡Hala, la vaya LOL! ¡Hala! ¡Hala! Es la canción de Cervantes. ¡No lo he bloqueado! ¡Hala! ¡Qué cagada! Es una range de la canción de Cervantes, joder. Hostia, ves clavada la intro del Super Robot Tyson 2 Original Generation, clavada. Bueno, hablamos ya de la ESA. Sí, sí, sí. ESA es la feria. Perdona, el organismo americano que se encarga de organizar el E3. Y los señores de Activision y de Vivendi, que recordemos están en un proceso de fusión, han decidido que van a abandonar la ESA. Esa la van a abandonar. Yo y entonces, pues, soy ESA. Y el caso es que deciden largarse de este organismo, con lo cual desaparecer de participar en la feria E3, que ya de por sí estaba suficientemente desacreditada. Como para que se vaya ahora, pues, Activision. Correcto, como para que se vayan Activision y Vivendi, que se están fusionando. Y yo creo que aquí esto es al margen de noticias, pues que supongo la macro pedazo de empresa que están haciendo harán su propio acto. Sí. Aunque no creo que salgan a cuenta salir de E3, pero bueno, es la decisión que han tomado. Algo tendrán por ahí, que estos señores de los negocios y de los maletines, todos se lo cocinan entre ellos. Ellos se lo guisan. Ellos se lo comen. Juan. Sí, como tú la como siguiente quién, noticia, Tony, gracioso. ¿Qué? Como Juan. Juan Palomo. Ah. Iba a decir Maromo. Juan Maromo. No, es broma. El Balrog, es el Balrog de Moria. Que no. Aquí yo solo os digo que esta canción, aquí hay un plagio, Porque es que estoy tatareando la canción del Super Robot Tyson, pues, Original Generation 2, es que es clavada. Pues será plagio. Hay un plagio aquí. De los Ninja Tyson. Sí, aquí hay un plagio. Tyson. Hay un plagio. Saeva llama. Que si no se parecen nada. Saeva va a decir, hombre, Saeva es el mayor fan que conozco de Super Robot Tyson. Al menos lo tiene todo original, que ya es un buen punto. Y luego Rokuman, también de Zaragoza, nuestro amigo Rokuman. No creo que nos escuche, pero yo lo saludo. ¡Ay! ¡No! ¡Llama de Bull! Bueno, el friki. Sube, volumen. Anda, nosotros también hablamos. Mi vieja espada, dardo. Toma, cógela. Es ligera, sí, hecha por elfo. La hoja brilla cuando hay orcos cerca. Y es en esos momentos, muchacho, cuando debes tener sumo cuidado. Acepta esta preciosidad. Mithril, duro como... es... ¡ah! Duro como el acero. No. Duro como escamas de dragón. No me acuerdo cómo seguía. Tampoco. Es que hace muchos años ya. Bueno, no tantos, pero hace unos cuantos. Ya tiene mérito, es saberse todo esto. Ya tiene mérito. Sí, tío, ahí. Una parte preciosa del Señor de los Anillos, cuando están en Rivendell con Bilbo y demás. Y tú te lo guisas, tú te lo comes, ¿no? Como precioso, el Juan Maromo este. Precioso el Vega, o Balrog. Sí, sí. El mejor diseño que se ha visto de Street Fighter 4. Es que es español, Edu. No es que sea español. Es que es español. Es el mejor diseño que se ha hecho. Es el orgullo de este país dentro del videojuego. Yo creo porque no se ve está, la cara. Mira, la abadía del crimen y Balrog. Vale. ¿Sabes? O sea, son los dos grandes. Street Fighter 4, que ya han enseñado los cuatro bosses de los antiguos Street Fighters. Y que aquí aparecen, como Bison, Sagat, Vega y Balrog. Uh-huh. Con bien, un diseño bien renovado, en algunos bueno, casos. Llámalo renovado. Llámalo, sí, pero hombre, Vega, Bison, está así un poco cambiaete. Sí. Y bueno, Sagat sigue el mismo estilo, Vega mola mucho. Uh-huh. Simplemente será porque no se le ve la cara y no pueden poner imágenes feas de él. Hay una imagen que se le ve sin máscara y también espectacular. Ah, bueno. Entonces, sí. Y Balrog, que... espectacular. A mí no me acaba de convencer. A mí me ha encantado. Yo las imágenes que he visto me han encantado. Insisto, yo no opino de este juego hasta que no lo vea en pantalla. Como decían los Ubisoft. Y bueno, que este juego dentro de poco ya tiene prevista otro beta test, ¿no? Me parece. Es que está en salir. Sale, está como en salir. Yo no sé si se cancelará al final. Creo que $5,000 la cabina. Vale, al final. Uf. Dos cabinas, evidentemente. Dos cabinas. El módulo de dos cabinas, $5,000 sale a la venta. En Japón. Si Street Fighter 4. Sí, si no se compran dos cabinas, te esperas hasta agosto. Esto, obviamente, sacó de CapcomTown.es. Capcom-Town. Entonces, la recreativa está ahí calentita y a punto de salir. Sí. En Japón, sí. Aquí no la veremos. Aquí no la veremos. Bueno, a ver, si hay suerte. Yo creo que no. A ver si hay suerte. Cada vez vemos menos recreativas. Por eso lo digo. No, lo digo porque Tekken 5 se trajo en algunos recreativos. Quizás se traiga Street Fighter 4. Y os digo una cosa, como llega a Madrid, que normalmente estas novedades tan rimbombantes llegan a la capital, yo pillo rápido el avión y me voy para allá. Pero rápido. Se va todas las tardes. Volando. Qué desastre. Se va todas las tardes allá. María Ilusión. Coge el AVE. Claro. Mira, mejor me lo quedamos, pone. Quedamos cuando pero acaba. Es que es verdad que esto es un poco triste, ¿no? Porque ahora ya te encuentras que los bares ya nunca ponen máquinas de esto. No hay los ya. Los bares ya no hay recreativas. En los bares viejos aún en España las mantienen. Muerto. Pero es imposible encontrar un bar no nuevo que ninguno ponga... Hombre, aquí en Salayora todavía tenemos Hockey, Buda. Tenemos todavía máquinas Buda, de sí, bueno, el Hockey no. El Buda es una mierda. Es una de estas que van con emulador, que no vale para nada. No. Bueno, sí. Y pero en el Hockey creo que no hay nada. Ya no hay nada, ya no hay nada tampoco allí. Hay un qué desastre. Pero, hombre, dejando de lado el tema local, a ver, que el arcade está muerto en España es una evidencia. Y la prueba más reciente la tenéis en las Ramblas de Barcelona, que han cerrado el New Park. Sí. Y han abierto un PC City, sí, flipa. El otro día cuando PC City, ocupando todo el New Park. Sí, sí. ¿Qué hay dice? Un pisito de New Park que todavía queda ahí aguantando. Nada, nada. Ahí no hay nada. Basura, ya. Basura. Un desastre, chacho, un desastre. Sigamos, ¿no? Con la PSP. No, sí, Ninja Gaiden, perdón. ¿Iban allá a jugar al DDR? Sí, bueno, pero solo hacía DDR. Preciosa canción del Gears of War, dicho sea de paso. Antes de nada, son las 12 de la noche y las 11 en Canarias. Elizabeth y Genshin son dos nuevos personajes de Ninja Gaiden 2. Genshin es el más interesante probablemente y es el enemigo de este juego. Es un señor del clan Araña Negra y bueno, y su odio por Ryu es solo equiparable a sus ansias de poder. Un personaje bastante típico. No nos engañemos, no hay nada de no. En el caso de Elizabeth es la máxima mandataria del Queen of the Greater Friends y es una figura importante dentro de la trama argumental. Su misión está ligada a un extraño artefacto ancestral y en la villa de Hayabusa y es un objeto que podría poner en peligro a la raza humana. Hay que decir que Elizabeth tiene un diseño así, rollo castelvanenco, ¿eh? Sí, ahí bueno. Con alitas, con su traje ahí, rollo su cubo, que no me acaba de convencer para nada. No sé. Yo es que me esperaba más un Ninja Gaiden más, digamos, basado en la ciudad y sin menos... Sí, a ver qué sale. Yo lo que sé es que estoy sintiendo un nimpo en la espalda. ¿Un nimpo? Un nimpo, sí, un ataque ninja. Sí. Estoy mirando, pero... Y se llama frío helado. Ay. Del aire acondicionado. Ay. Y me va a pillar una galipandria. O sea, me lo estoy notando ya, que voy a tener el primer resfriado del año esta noche, amigos. ¿Por? Joder. ¿Tú escuchas cuando hablo? No, estaba leyendo la noticia. Yo tengo frío y me estoy resfriando. ¿Por el aire acondicionado? Sí, va a ser el primer resfriado del año, nunca falla. Siempre hay un primer resfriado y después no te vuelve a resfriar en todo el año. Pero este va a ser el primero. Del aire acondicionado y del verano. Oye, Tony. ¿Qué pasa, perro? Que no dices que eres... ¿Qué? Es que eres cruel. ¿Qué dices? Eres tonto, coño. Escúchame. Mira, baja el volumen, tú, tontito, borracho. Borracho, baja. No te metas con el cero. Calla, coño. Que no estoy borracho, perro. Porque vaya con el puntillo, ¿no? Oye, que la ¿tampoco? Semana que viene tendremos en exclusiva a un tío. A un tío, sí. No, coño, pues no va a ser otro perro. Pues es un tío. ¿Cómo odio a este perro, tío? Que se ha pasado el Metal Gear Solid 4. Venga ya. ¿Que sí? ¿Qué dice? Sí, tío. ¿Qué pasa? ¿En serio? Que sí. 70 personas. 70 medios, perdón. Y él es una de esas personas. Hostia. ¿Y quién es? Es el amigo Knuckles. ¡Hombre! De Hardgame 2. Hardgame 2. Ah, pues. ¿Y le entrevistarás tú, perro? ¿Yo? Sí, sí. Sí, sí. Yo. ¿Qué pasa? ¿No puedo entrevistar a alguien o qué? Hombre, claro que sí. Ah. Lo que no sé qué le parece a Knuckles. Lo que no haré, ya te digo, lo que no haré. Lo que no haré será cuando acabe la entrevista decirle, oye, cuéntame un chiste. Como hacías tú. Que hacías las entrevistas y decías, cuéntame un chiste para acabar. Es que eso es un truquito. Que eso es verdad, Tony. Cuando preparábamos las preguntas, y la última pregunta que podemos poner, cuéntanos un chiste. Pues si quedaba la persona con un careto. Pero antes eran aplausos y vítores para el Tony, cuando decía eso. Pero aquí el perro se cree. Pues oye, que lo tendremos, pero claro, habrá que ir cantarse con cuidado porque el contrato de confidencialidad, pues, habrá que esquivarlo como sea. ¿Te imaginas que la ligamos? No te preocupes, yo tengo preguntas. ¿Te imaginas que no se spoilea el juego? Que no, no. Hostia, perro. ¿Te imaginas que no se spoilea el juego? Que no. Perro. Que no puede, hombre. Que no es que le cae un puro que te cagas. Por cierto, a ver si me das un puro a mí tú también, ¿no? Un puro, tengo un Lucky. Venga, dame. Toma, perro, un Lucky. Ah, puto asco, es de liar. Joder. Oye, atiende la llamada, perro, anda. Hola, buenas. Borracho, pincha. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿quién es? Soy Alan. ¡Hombre, Alan! Hostia, hoy es el día de los... Hoy es el día de las llamadas, de los... De las antiguas generaciones. Antiguas generaciones del PP. No, no, perro. Bueno, no lo sabemos, pero... No, a mí, vamos, que se te ocurra, ¿eh? No pasa nada. ¿Qué te cuentas, Alan? Pues bien, mira, estaba con el tema del trabajo y todo eso, hacía mucho que no se escuchaba y me está poniendo un poco al día, escuchando bromas antiguas y tal. Y también quería llamar por... No sé, hace mucho que no critico a Nintendo. Pienso que la quiero mucho, pero... Adelante, Alan. Alan, el oyente que sufrió una transmutación de una semana a otra en referente a Nintendo. Empezó echando mierda de... ¿Dónde vais? ¿Que Nintendo? ¿La revolución? No sé cuánto. Y la semana siguiente... Dios, que me estoy arrepintiendo. Fue increíble. Fue la hostia. Lo recuerdo con mucho cariño eso. Adelante, Alan. Vamos a ver. ¿Desde cuándo una consola de sobremesa? ¡Ay, Dios! Allá va. ¡Momento, Alan! ¡Momento, Alan! ¡Bájalo! Ya está bajado. Utiliza los juegos de la portátil para hacer juegazos. ¿Desde cuándo juegos de portátil se han pasado a sobremesa? Tipo, pues, el Lies of the Attorney, el Mario Kart, todos esos son como port de la portátil. O sea, es como si ahora mismo la consola principal de Nintendo sea la DS, uh-huh, y para Wii van saliendo las sus versiones. O sea, ¿por qué? Caca. Tanto la Wii como su... ¡Buah, la revolución, el mando guay y tal! Y en realidad están haciendo los mismos juegos que en DS, con gráficos de la Cube y con el mando de mierda, pero bueno, que en realidad al final todo el mundo usa el puto clásico. Sí, porque sí. El Wiimote, al final, que si el Mario Kart es una cagada, que si en el otro no se usa bien y tal, pues al final todos usan el o el de Cube o el Classic. Y es que no lo entiendo. O sea, ¿desde cuándo va a salir una consola de Nintendo sobremesa que sea la principal? ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Rápido! ¡Uy, qué gente aplaude! ¿Y Silvón? ¡Uy! Pues sí. Pues sí. Pues, es una opinión. ¡Sí! Y además a 250 euros. ¡Zasca! No, eso sí. Ahí está la pullita. No, es que tiene toda la razón del mundo. Es sí, que sí. Eso es grave. Y no va a bajar de precio. Eso ya lo dijimos. Que no, porque vende. Bueno, para que no sé. Eso lo venía. O sea que el rumor de que salía la consola con el Mario Kart a 199, como que no, ¿no? Sí, de sí. Momento. Se nota que se está descolgado, ¿eh? Con el curro y tal. Sí, sí, no. Sí, sí, nada, 150 y zasca y paga tus otros 50 por el Mario Kart y un cacho de plástico. ¿Y no te descuentan dinero si no quieres el mando? ¿El volante es asqueroso? No, se vende por separado. Está guapo el volante, el mejor volante que ha salido en la historia. Es revolucionario. Tony, no digas mentiras. Sí, como un nick que se pone en cero en el chat, ¿no? Plástico de mierda o algo así. Plástico de mierda, sí, sí. Se han visto tantas cosas en el chat. Uy, espera, ¿qué? ¿Isaco dice que se lo pasa muy bien con el volante. ¡Uy! ¡Isaco! ¡No te mueras! Vale. Tranquilo, Isaco. Isaco, como ya sabréis, es de Game Over y es el nintendero máximo. Y odia a Disney, el cabrón. Eso sí que es un pecado. Sí, oye, Alan, así, algo más de ancho. Nintendo malo podría seguir, ¿eh? O sea, hay muchos frentes de batalla. Podemos empezar por los... El online tendría, pero varios capítulos. Sí, varios sí, volúmenes sería. Puedo pasar de que hasta la Dreamcast tenía mejor online, pero bueno. Uy, lo voy a dejar ahí. tampoco quiero hacer mucha carnaza, ¿sabes? Bueno. Pues nada, Alan, ¿alguna cosita así buena o todo mierda para todo el mundo? El Mario Kart está muy bien, al margen de todo. A pesar de ser un port de DS, casi un port de DS, está muy bien. Muy bien. A mí me han enamorado. Una pregunta. Sí. ¿En el Mario Kart han quitado toda clase de indicaciones? ¿O todas las qué? Una cosa de que me jodía del Mario Kart DS es que no salen los tiempos de los demás. No sabes a cuánto tiempo has quedado de los demás, ni sale... Pues aquí tampoco. Ya lo comentamos en análisis, que cada vez hay menos elementos en pantalla. No sabes ni la velocidad que va, ni los tiempos del otro. La próxima vez no habrá ni escenarios. Cuando acaba la carrera, simplemente te ponen tus puntos y no puedes saber cuánto le has sacado a... Eso en el multijugador estoy hablando, ¿eh? Sí. En el individual sí que lo puedes ver la diferencia. Pues bueno. Sigo diciendo que el mejor Mario Kart de Super Nintendo. Uf, yo el de DS, con su snacking ahí. Yo bueno, que soy un guarro, Alan. Carga baterías y a ver dentro de otros tantos meses o cuando quieras llamar, claro, a ver qué pasa con cómo ves Nintendo. Que esto es interesante conocer la visión de un oyente que va llamando cada 5 meses, 6, no sé, y nos dice lo que opina. Bueno, pero o sea, es una llamada, Alan. O sea, eres de la vieja escuela, igual que Alberto, pues, y Javier, y muchos otros. Es una evolución que vamos comprobando aquí in situ, los martes a las 11. Sí. Pues mola. Como un nintendero empieza a odiar ya, ¿no? Sí, pero yo es que esa metamorfosis en directo fue la hostia, tío. O sea, es que... Es que sí, fue de una semana a otra, ¿verdad? Vaya. Pues nada, oye, pues Alan, que muchas gracias por la llamada. Ya cuando quieras, ya sabes que el teléfono es tuyo. Ay, mira que... Vale, a ver si dejo de trabajar porque es muy malo. Sí, cierto. Y os escucho más. Vale, pues gracias, Alan. Venga, chicos. Hasta luego. Abrazo, hasta luego. No, venga, las listas de consolas y nos vamos con las canciones. Que PSP, hay un análisis bien largo. 92.000, Wii 48.000, DS 42.000, Play 3 9.000, Play 2 7.000 y Xbox 360 1.283. Lista de ventas en Japón, PSP a saco. Ya lleva unas cuantas semanitas. Ya lleva PSP, unas ahí, cuantas semanas y arriba. Gracias a la... ¿Eh? Aún está gracias a la Todopoderosa, ¿tú hombre, crees? Hombre, chico. ¿Tú crees? Hombre, hombre. ¿Por el Monster Hunter? Hombre. Cuando salga en Wii. Buah. A que se va a liar. Ya cuando salga Dragon Quest. Bueno, vamos a irnos a publicidad. Buah. Ahora volveremos con los Nicky del chat y el pedazo de análisis de GTA 4 y el Very Melon. Vale, Very Anime. Very Anime. Very Anime. ¡Hala, gente! ¡Hasta Very ahora! Melon, disfrutad de las canciones. Por 20 céntimos, segundas partes de juegos que fueron buenas. Metal Gear Solid 2, Street Fighter 2, Final Fantasy 2. Hardgame 2 es el portal donde podrás leer al minuto la actualidad de tus videojuegos favoritos. Los mejores análisis, reportajes y noticias desde un punto de vista objetivo y riguroso. Visita hardgame2.com porque esta segunda parte sí que es buena. Thank you. ¡Atención! Pregunta: ¿cuál es el mejor programa de videojuegos que se emite los martes de 11 a 1 de la noche en Sardañola Radio? Arcadia Gamers. ¡Arcadia Gamers! ¡Arcadia Gamers! ¡Chiquillo! Pues Arcadia Gamers. ¡Arcadia Gamers! ¡Arcadia Gamers! ¡Gamers! ¿Esto qué es? Arcadia. Arcadia Gamers. Arcadia Gamers. ¿Esto qué es? ¡Para la radio! ¡Ay, no, qué vergüenza, por favor! Por supuesto. No, chache, no cuela. Bueno, bueno, vale. Como ves, la calle es un clamor. ¡Escucha Arcadia Gamers! ¡Alza! Te levantas por la mañana. Lo primero que ves al salir a la calle es un stand de prensa sensacionalista que se afana en recordar lo malos que son los videojuegos para la salud mental. Luego te encuentras con los dosieres que dicen que todos los videojuegos son sexistas. Aún así, tú dices: va, voy a encender la consola. Y te echas una partida al Halo 3, al Mario Galaxy, al Devil May Cry. Descubres que nada de lo que diga la gente importa. No importa lo que digan los medios, porque tú, en ese momento, estás disfrutando. Se te olvidan todos tus problemas y no piensas en nada más. Te olvidas de todo lo que te ha ocurrido mal y te diviertes, así, sin más. Y eso es por una sencilla razón. Porque los videojuegos son demasiado divertidos como para tomarlos en serio. Arcadia Gamer. Aplauso grande para Kickman, señores. Vaya tela. ¡Qué pedazo de cuña! Kickman, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Y además, yo ya digo de antemano que voy a hacer una cosa por Kickman, que ya la veréis en el foro. Una cosa que se la ha ganado. No lo digo hasta que no lo veáis en el foro. Mira lo que te digo, se la ha ganado. Joder. No, ahora no te pongas a llorar. Joder. No, en serio, muchas gracias. ¿Le vas a resetear la cuenta de escupitajos? Tan predecible eso, ¿eh? Sí. ¿Era eso? Iba a subirle los cigarritos a la altura de los escupitajos. Ah, bueno. Porque Kickman se merece una segunda oportunidad después de esto, joder. Ah, vale. Y ya está. Eso. Que... oye, ¿qué hemos escuchado, Edu? Pues hemos escuchado Moon Over the Castle, que es de Gran Turismo 5 Prologue. Uh-huh. Que es la canción que sale en todos los Gran Turismo, desde el 1 hasta este. Y que, bueno, en sus versiones europeas, en el primero se eliminó. Y en la gran mayoría se ha eliminado. Me parece que a partir del 3 ya se quedó en PAL. Y en América nunca ha estado este tema. Ah, mira, qué curioso. Lo que sí que iba a decir es que la gente se preguntará: hombre, pero ¿cómo no habéis analizado el GT5 Prólogo? Yo os cuento la teoría que hemos tenido todos los de este programa. Sí, sí. ¿Vale? Como lo vamos a analizar el Gran Turismo 5 cuando salga. Tiempo A. Hemos visto absurdo analizar un juego que vamos a analizar más adelante, un aperitivo de algo que vamos a analizar más adelante, así que lo dejamos para más adelante y ya está. Deciros que, a ver, que Gran Turismo 5 Prólogo, pues es lo que veis, es un juego que para lo que ofrece es bastante caro, con el aliciente de que tiene un modo online que ya hacía falta en Gran Turismo 4, llega un poco tarde, pero que ya está por fin, así que podéis disfrutarlo y, bueno, y si os gusta mucho Gran Turismo 5, no dudéis en comprarlo para disfrutar de este modo online. Pero si ni os va ni os viene, yo os diría que no tengáis prisa y que esperéis al producto entero, que va a ser la hostia. La canción es así. Vamos con Sandor. Vamos con la parte más aburrida del programa. ¡Hala! La parte más tediosa. Compañerismo. Y lo hacemos porque, claro, como después viene el plato fuerte, hemos decidido poner el plato más pobre y más soso que todo. ¡Ala! Es la, la inevitable conexión. ¡Ala! Nadie. Hay que conectar con Sandor, nos tiene que leer los nicks y ya está. Porque anda, no tiene... Sandor va a entrar con una gana. La que tiene. ¡Ala! Vámonos con más. ¡Ala! ¡Ala! ¡Esto es una blasfemia! ¡Es una locura! ¿Una locura? ¡Esto es Arcadia Gamer! ¡Ah! la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Space Channel. ¿Qué tal? ¿Qué dices, Dulala? ¿Qué dices, Space Channel? Nada, nada, cosas que me piden por aquí. Bueno, pues, ¿qué tal estamos? Bueno, bien, bien, aquí deseando empezar el análisis. No obstante, Sandor, estamos aún más con más ganas de escuchar toda la gente que está en el chat, ¿no? Sí. Gracias, Sandor. Celeridad, pues, amigo. Estamos. Alquima. Anacleto GTA LOL. Argam. Barrio Bellic. Bocho 08. Vitelchusi. Zidane. Demol GTA LOL. DGJK Troll. Gaoka. Hunter Tresca. Itsugo. Javiere. Sí. Joe Musashi. Para un momento. Johnny BCN. Para. ¿Qué? ¿Qué? Pero, ¿qué hacéis? ¿Y tú qué haces? Estos ruidos raros. A lo mejor la gente... No sé, que la gente no le guste que lo manifieste en el foro. Al menos aquí estamos haciendo algo, ¿no? Como tú. Insultar. Solo sabes que insultar. Solo insulta. Pierde la liga y solo insulta. Ah, sigue. Mira cómo cambia de tema. Sigue, Sando. Culé tenía que ser. Hombre. Hombre. Vamos a ver. Seguimos. Johnny BCN. Koopa Conan. Lan. Legend Link. Lezuk. Lijaber Gasman. Metálico. Markibas. Maximum. Neoripo 1. Nico Conguito. Osano. Richo. Sandor. Sergio P79. Shinobi. Shura Edgeworth. Sigma. Skate FMA. Solrak 23. Esperma Sordo. ¿Esperma qué? ¿Qué? ¿Esperma qué? Esperma Sordo. ¿Esperma Sordo? Sí, mira. Es que le dices algo. Nada. Taken. Treasure Fan. Que nos escucha desde México. ¡Oh! Volturio Pentragón. Jescor 21. Zeta Clopeci. Y nuestro mayor oyente anti-spam. Dark Angel. Oh. Un total de 40 personas. ¡Ay, qué bien! 40 personitas. Malgastando años de vida por acostarse más tarde escuchando a horas, vosotros. Horas. Años es lo que dura tu intervención. Muchas gracias. Espérate un segundo. ¡Ay, no! Tache. Tengo 4.000 cosas, no me digas no, eso. No, 3. Tan solo deciros una línea. Cosilla con el Rock Band, que sepáis que la Nintendo DS puede ejecutar MP3. Me voy a poner un poquito gafapasta con mi saco. Que sepas, me parece que era Edu el que lo decía, ¿no? Digamos que la de Nintendo se puede reproducir en MP3, pero hay un problema. Que el formato, digamos, coge una canción de 4 minutos, que ocupa 4 megas, uh-huh. Y la pasas por ese formato y ocupa 40. Así que entiendes por qué realmente es como si no lo tuviera. Pero vale, tenerlo tiene. Uh-huh. Segundo, la gente del chat le dice a Alan que recuerde la PSP. Ya que habla esto de cómo es posible que una consola de sobremesa tenga juegos de una portátil. Pero en este caso es al revés. Es muy distinto, ¿eh? Ya, yo ahí no es me meto. Muy distinto. Yo solo digo lo que dice el foro. Por los que dicen el foro, digo, decirles que jugar a un Pro Evolution de verdad en una PSP en un bar es increíble. Y jugar a un GTA nuevo en una PSP también lo ahora, es. Ahora, también es un fallo que el Silent Hill Origins no salga para PSP. No es un fallo, no es un fallo porque hay gente que no tiene la consola. Pues se la compre, que para algo está. Oye, el tío este... Oye, y la tercera cosa es una competición a ver quién es más nazi, ¿no? La tercera cosa es un mensaje de... No, tío, que la quería para la semana que viene. Con mucho amor de barrio. Joder, Sandor, si es que... Si es que... Has llamado el nivel. Yo te digo que este conejo, a partir de 11 de la noche, es un gremlin, ¿eh? Parece que es psicópata. Has llamado el nivel. No se eche las manos a la cabeza, don Camilo. Era inevitable. Una cosa llevaba a la otra. Si no la escuchábamos esta semana, sería la que viene. con Camilo. Y es más, Tony, te digo lo que diría otro personaje. Te la he vuelto a colar. ¿Qué? ¿Cómo ¿Qué? Estás, Alejandro? Muy ¿Qué tal? Bien, ¿qué tal el pie? Bien. Menos gangrenado. Ahora solo está rojo en lugar de violeta. Ay, me alegro. Espero que ya puedas ir a sitios de Madrid para que nos cuentes algo, ¿no? Sí, ya como mínimo me puedo subir al wifi. Ay, me alegro, al menos. No tendrás que perder el tiempo buscando estupideces por internet, ¿eh? Pues canciones de busco, canciones del Scalla, canciones del Sonitono, Politono, y encima te daré muchos mimitos imitando al gran Uematsu de Game Over. ¿Quién te crees que eres? ¿Usted es amigo de Uematsu, don Camilo? Yo soy amigo de Isako. Hicimos la guerra juntos en Vietnam, ¿eh? Oye, don Camilo, una pregunta. ¿Quién nació antes, Isako o usted? Hombre, por supuesto, Isako. ¿Cómo? Un tipo de duda, ¿no? La guerra del Vietnam, yo diría, es la primera guerra mundial, ahí luchando contra los alemanes o contra los franceses. Sí, sí. Increíble, ¿no? Aquellas escaramuzas en las que Isako, ¿eh?, se quitaba la chaqueta de Nintendo. Es se una la quitaba, cosa. Se la quitaba. ¿Qué tal, compañero de trinchera? ¿Cómo estás? ¿Estás muerto? ¿O estás vivo? ¿Cómo está estás? Vivo, ¿Isako? Isako. Bien, bien. Ahí lo tenemos. Está estable. Bien, muy bien. Ah, pues nada, un placer hablar contigo de nuevo. Ah, pues eso, Sando, que, no sé, que espabiles, ¿eh? Espabila, chato. Espabila, que te quedan 2 meses de programa. Espabila. Haremos lo que se pueda. ¿Y se va? ¿Y se va? Bueno, Sando, pues nada, muchas gracias. Me llama la atención que se me queje la gente que sea esto tan largo y al final don Camilo venga y alargue aún más esto porque ya había terminado. Ha sido don Camilo, es que era inevitable. Yo, tal como escuchaba la canción y sabía cuál era, digo, ya está, liada pasturet. Pero es que la canción es un temazo, es un temazo. Pues nada, os dejo hasta la semana que viene. Vale, gracias, Andor. Venga, buenas noches. Joder, con la puta. Qué horror, cuelga. Vamos con el análisis, va, que queda poco programa y sí, hay poco, mucha tela. Poco, dice. Análisis. ¿Tú te crees que tenemos que empezar un análisis de GTA 4 en canciones del Mario Land? Pues es lo que hay. Este lo quería así. Bueno, déjanos un poquito que quiero ponerme un poco a tono. El caso es empezar con Nintendo. En fin, sí. GTA 4 por fin está en nuestras manos. La semana que pasada tuvimos un interesante debate con muchos invitados donde discutimos sobre el amor-odio que genera esta saga. No obstante, decir que GTA 4 salió el 22 de abril de este año 2008, es decir, el martes pasado, durante el programa pasado. Ya estuvimos disfrutando del juego durante unas pocas horas, no las suficientes para analizar un título tan magno, pero una semana después me veo capacitado, después de muchas horas, muchas misiones y muchos entuertos, muchas persecuciones, mucho de todo en Liberty City, me veo capacitado para analizarlo y sacar una conclusión que ya os digo que va a ser buena. De momento eso, 22 de abril de 2008, GTA 4 es sin ningún tipo de duda uno de esos títulos nacidos para triunfar. Este año 2008 vienen grandes mitos y secuelas que vuelven. La gente de Rockstar no se ha quedado atrás, Edu, y traen un gran juego que va a engrandecer lo que ya vimos en otros momentos de la propia serie, como ya vimos en San Andreas, que fue sin ningún tipo de duda un referente dentro del mundillo, pero eso no cabe duda. La cuarta parte de la famosa franquicia deja en paños menores lo que podíamos ver hace unos años en PlayStation 2, Xbox y PC, y no es ninguna exageración. No obstante, sí deciros que antes de empezar con el juego me gustaría hablaros un poco de la historia humana, podríamos decir, menos bizarra de lo que vimos ya en su día en GTA San Andreas o Vice City o GTA 3. Es una historia mucho más humana, con tintes a veces dramáticos, tintes graciosos en pequeñas dosis, pero muy acertadas. Y bueno, y esta es la historia de Niko Bellic. La música... Thank you. cómo entra la banda sonora, la historia con esta banda sonora. A ver, y es que Niko Bellic es un inmigrante de Europa del Este que, movido por los correos, emails y llamadas telefónicas de su primo Roman, donde se presenta a sí mismo como un triunfador en el juego, los negocios y las mujeres, como ya nos gustaría más de uno, decide embarcarse en el sueño americano. Al llegar a tierras americanas, descubrirá las verdades tras la mascarada de Roman y se verá obligado a empezar de cero en la empresa de taxis de su primo. Una historia que, bueno, empieza muy cachonda. Ya nada más empezar, nos encontramos con un barco que llega a puerto americano. Y antes de llegar a puerto americano, nos encontramos con una sesión de sadomasoquismo dentro del barco. ¡Hala! Sí, sí, así por la cara. Como que no. Dices, ¿por qué? No lo sé, no lo sé. Lo sabremos más adelante, os lo aseguro. Pero de momento, al principio, os quedáis loquísimos. El caso es que los protagonistas más importantes, por presentaros tres... Después, a lo largo del juego, sale gente muy importante que no os voy a decir por no joderos el juego, pero deciros que sin ningún tipo de duda el protagonista, Niko Bellic, es el más importante, no podía ser de otra manera. Y es que es un ex guerrillero que llega a Liberty City para enmendar antiguos errores y buscar respuestas ante antiguos compañeros de batalla que también se han embarcado en el sueño americano. ¿Va a ser Liberty City el lugar donde empezar de nuevo? Ya veremos. Roman es el primo de Niko y regenta la empresa de taxis. Adicto al juego y mentiroso compulsivo, como Jim Carrey en aquella película, se meterá en cientos de problemas a lo largo de la aventura y tendremos que ayudarlo a salir de ellos. Ya os digo de antemano que cada vez que llama a Roman por teléfono es un percal, normalmente. Te hará pagar algo, se habrá metido en un lío, lo habrán secuestrado, lo habrán matado o vete tú a saber. Pero siempre, siempre, siempre hay problemas cuando llama el amigo Roman. Y luego está Mallory, que es la novia, o Mallory, o como queréis llamarlo, que es la novia de Roman, que, a pesar de que no tiene demasiado protagonismo, es una mujer que rebosa contactos. Y será la que nos brinde la gran mayoría de estos contactos a primeras horas de juego. Entre ellos nuestra primera novia, Michelle, con un pasado bastante incierto. Se nos presenta una mujer misteriosa que, bueno, que querrá salir con Niko, querrá salir de fiesta por ahí, y que nos llevaremos a la cama en breve. Hasta aquí podríamos decir que no hay ningún personaje demasiado similar a lo que veíamos en GTA San Andreas. Al contrario, estamos hablando de personajes bastante humanos, donde yo sí que destacaría lo excelente que se desarrolla la historia a lo largo de las misiones. Eso sí, al contrario que en otros juegos de esta saga, no se mueve exclusivamente en las misiones, sino que tendremos que estar muy atentos a nuestro teléfono móvil, ya que en cualquier momento podría ser clave. Si llama Roman, ya os digo, temed. Pero el caso es que podéis ir llamando durante todo el juego y a veces incluso tendréis misiones extras que son bastante interesantes por eso de ser secretas. Siguiendo con la comparación de juegos, decir que el único personaje de momento, sin entrar en detalles de lo avanzado que tengo el juego y demás, deciros que Brucey sí que es un personaje que encaja perfectamente dentro de Puzzles San Andreas. Un personaje totalmente adicto a los esteroides y demás, que bueno, que tiene ataques de ira y es la hostia. Además es muy parecido a Ronaldo, no en el tema de los travestis, sino que en apariencia sí que se da un verdadero aire. Pero bueno, estos son detalles menores cuando tenemos una jugabilidad tan brutal como la que disfrutamos en este juego GTA 4. La mecánica del juego es de sobras conocida, como en todas las otras entregas, y es abrirse paso en la ciudad de turno, en este caso Liberty City, y subir peldaños dentro de la sociedad del crimen. En este caso, las misiones suelen tener bastante en común, y es que, por deciros algo que bueno suena evidente, pero para quien no lo sepa, empiezan siempre en un punto en concreto, donde previamente tendremos que haber tenido algún tipo de relación con el que nos mande dicha misión, amigo, amigo de, novia, amigo de la novia, conocido, posibilidades del todo rocambolescas, ya os digo. Pero la novedad del juego, entre otras cosas que comentaremos a lo largo de los apartados del juego, radica en los varios modos de comunicación que disponemos en todo el juego. Y es que probablemente, y a diferencia de GTA San Andreas, el teléfono móvil es que a priori no tenía demasiada importancia, pero esta vez se convierte en uno de los elementos más aclamados del juego. Ya sea porque perfectamente trabajado podremos hacer llamadas a todos nuestros contactos en cualquier momento del título, eso sí, te lo pueden coger o no. El informar sobre el estado de la misión en cualquier momento del juego, recibir instrucciones o sencillamente recibir llamadas random, llamémoslos así, de modo Catalina en San Andreas. Quien haya jugado a San Andreas recordará esas llamadas donde Catalina hacía el amor con su novio y te llamaba solo para hacerte celos. Casi Jay le daba igual, pero no hacía. Pues tendremos este tipo de llamadas random. Y evidentemente producirán más de una carcajada. Un móvil paleolítico al principio, casi casi sin color, con tonos horribles y que no tendrá demasiadas opciones. Una vez recibido el segundo móvil, que nos lo regalará un personaje del juego, podremos realizar pues bastante más opciones, entre ellas cambiar de temas, canciones de entrada, mensajes o incluso hacer fotos, que nos servirá para hacer distintas misiones o incluso recibir instrucciones de otros compañeros que te manden las misiones y decidan ir a por un objetivo concreto y no puedan decirte, no te puedan describir, pues lo mejor es que te envíen una foto y puedas actuar en consecuencia de la foto que te han enviado. El caso es que también disponemos de una agenda para que la tareada agenda de Nico no esté tan apretada y no se nos olviden las citas. ¿Que te envían fotos de los malotes? A veces sí. O de coches que rodar, o bueno, todo tipo de situaciones. O incluso Roman, hay una vez que está en el show de striptease, te llama en medio de una misión y te envía una foto de un culo, del rollo. Mira lo que te estás perdiendo, mira. Joder. Qué culo. ¿Sabes? Y el juego es un constante de cosas así. Y yo diría que ese es el mejor mensaje de Roman, porque todo lo demás son percales, insisto. Luego, decir que, a ver, el móvil estaremos de acuerdo en que era un medio muy superficial en San Andreas. Solo ofrecía que te llamasen contactos y demás. Muy poco explotado, quizás. Sí, sí, sí, sí, la verdad es que no se le dio demasiada importancia. Y creo que en este GTA 4 se ha querido arreglar ese error y darle pues un ámbito como mínimo útil. Y como consiguiente, divertido. Porque realmente viviremos todo tipo de cosas con nuestro móvil. Además, el móvil nos permitirá entrar en el modo multijugador, que ya comentaremos más adelante. Y encima, pues, tenemos todo el tema de opciones y demás. Deciros que la gente que no juguéis en una pantalla HD, habréis notado que cuesta mucho leer el móvil. Deciros que si exploráis un poco las opciones, podréis aumentar el tamaño de la fuente del móvil. Que yo sepa, las otras fuentes no se pueden aumentar, tampoco he tenido constancia de que haya muchos problemas, pero en el caso del móvil sí que se puede aumentar el tamaño, así que explorar un poco y lo tendréis ahí. Y luego el otro medio de comunicación es Internet, que esta vez ofrece unas posibilidades del todo brutales, como podríamos decir, recibir emails de nuestros contactos, algunos graciosos, tristes, de trabajo, o incluso spam, donde Rockstar ha sabido imprimir una parodia bastante ácida de los anuncios que nos bombardean Viagra. El Larcher Penis. El Larcher Penis, mujeres tremendas que no tienen otra cosa que hacer que desnudarse para un random tipo de internet, dejar de fumar, entre otros. Entre otros, dicho de paso, bastante interesante, ojo, porque lovemeet.com es una página dentro del juego, es la página de citas más famosas de Liberty City, y la gente, pues, de todos los sexos se dan cita en este espacio. Creando tu perfil en cierto momento del juego, podrás concertar citas con otra gente que se adapta a tus gustos o recibir citas por parte de ellas, que esto no será tan normal, porque normalmente recibiremos citas por parte de ellos. Vale la pena pasarse a leer todos los perfiles del website, ya que imprimen un humor muy rockstar a cada uno de los seres hambrientos de amor que surcan en la red de redes de Liberty City. Y comprar coches a nuestro amigo Brucey, el que decíamos antes que se parecía a Ronaldo, el loco de los esteroides, que se dedica al comercio de automóviles. Podemos comprarlos online, recibir consejos para dejar de fumar, patrocinados por las propias marcas de tabaco, algo muy absurdo. Operaciones clandestinas mexicanas, y esto es lo que conforma básicamente esta pequeña intranet dentro del juego. No es hack el juego de PlayStation 2, evidentemente, pero la verdad es que se adapta bastante bien y tendremos para explorar horas y horas. Puntito negro, la verdad es que se ha traducido lo importante, pero algunas páginas no se han traducido al castellano. O sea que si tenemos un nivel de inglés bueno, perfecto, pero como es el caso de muchísima gente, no lo tenemos. Y quizás este sea el puntito más malo del internet. Del internet, sí. Como podréis imaginar, las relaciones sentimentales de Nico tras el Love Meet están a la orden del día y durante todo el periplo americano, evidentemente, vamos a ir entablando amistad con todo tipo de personajes del juego. Y estos le facilitarán su teléfono móvil para posteriormente quedar para hacer todo tipo de actividades, entre ellas minijuegos muy adictivos u otros experimentos exclusivamente para reírnos de lo absurdo que puede resultar la vida de esta gente. Podríamos decir, entre otras cosas, que hay shows de variedades rusos, con cómicos penosos y mouse accidentados que matan a sus colaboradores, restaurantes de comida rápida, restaurantes guarros, de carretera o de lujo, donde llevar a nuestras mejores amigas, o no. Todo tipo de tabernas, donde saldremos totalmente borrachos e imposibilitando toda posibilidad de conducir o incluso correr, donde si corremos nos caeremos de morros y nos quitará vida encima, porque la hostia suele ser espectacular. Decir eso, el juego tiene un mensaje muy marcado de no conducir mientras estás bebido, al igual que tiene otro mensaje muy marcado de que si conduces en moto, ponte el casco. O sea, te queda muchísima vida una hostia sin casco, pero en cambio con casco te quita muchísima menos vida. Y dices, es evidente, sí, pero muy pocos juegos han llevado a cabo este mensaje tan bueno. A mí me parece un mensaje muy bueno. Como exconductor de moto, la verdad es que se agradece. Y ya me he marcado aquí el farol. Disfrutar de una partida de dardos, dicho sea de paso, y recordando un poco el antiguo Shenmue, la dificultad de Shenmue, que ya era fácil, esta vez la ha dejado en ridículo. Esto es un nivel absurdo, donde en tres tiradas perfectamente, tres rondas ya habremos hecho los 300 puntos, 301 puntos que se nos pide en el juego, o bolos o billar. Este último destacado porque pasaremos horas y horas jugando. Está muy muy bien hecho y la verdad es que podríamos cambiar la cámara para verlo desde una vista cenital o una vista en tercera persona, que tampoco está nada mal, pero que lo dicho, es muy muy divertido y es uno de los juegos más bien trabajados dentro del juego. Lo que a mí me extraña de todo esto es no haber tenido un ping pong, un tablet tenis, como era el juego de Rockstar, más que nada porque es el mismo motor gráfico. Y hombre, habrías tenido un detalle curioso, tener el mismo juego, ¿no? Pues sí. Quizás no con las mismas opciones, pero algo similar. Sí, una especie de minijuego, ya ves. Uh-huh. Algo podría haberse hecho, pero bueno, al final nos quedamos con esto que de verdad que es bastante interesante, ¿eh? Si algo quiero destacar, además, es lo viva que está la ciudad durante todo el tiempo. Yo sé que me van a matar los cegueros, pero Rockstar ha conseguido tratar de nuevo esa ciudad con un aire nostálgico que se respiraba en Shenmue. Con quizás no el mismo amor que veíamos en Shenmue, pero de una manera muy bien adaptada. Y cada salida a la calle es una nueva aventura. Podremos encontrar antiguos compañeros de trabajo que salieron de tu mismo barco, o gente en apuros que tendrás que socorrer, o sencillamente malos entendidos con la policía, que nos traerán persecuciones y demás cachondeo a la hora de salir a la calle. Metiéndonos de llenos en el kit del juego, hablar de las misiones que tendrá que desarrollar Nico. Es la parte más importante del juego, evidentemente. Pero como viene siendo habitual en la serie, las primeras misiones nos pondrán al día con las cosas a hacer y las habilidades de Bellic. Podríamos decir que el juego empieza aproximadamente la misión 12 y 15 en el caso de PlayStation 3 y en el caso de 360, una vez pasado el logro de conociendo al señor Vlad, que es el logro que diría yo que marca el principio del juego, empezaréis la verdadera aventura del título. Siguiendo persecuciones en coche, moto, mar, helicóptero, robos de coches de lujo, iras personales producidas por esteroides, el deber más allá de la policía, trapicheos con drogas o putas, tiroteos en fábricas abandonadas o descampados, ayudas a amigos gays que lo acechan, cobrar pagos ajenos, misiones acompañados por indeseables que constantemente nos la jugarán, teniendo que arreglar todo tipo de entuertos con las mafias de todos los colores posibles, sencillamente sacar a la hermana de uno de tus amigos de fiesta, conforman, entre muchas, muchas, muchas otras cosas, más de 70 misiones, más las secretas, el amplio abanico de posibilidades de las misiones, donde la gran mayoría entonarán ese humor tan Rockstar que denota todo el título. Quiero insistir en esto del humor Rockstar, porque es muy peculiar. Lo hemos visto en Bully, lo hemos visto en GTA San Andreas, lo hemos visto incluso en Manhunt, y está en todas partes, pero es que sigue ahí y se agradece. No obstante, los vehículos siguen siendo la piedra angular del juego, y como no podía ser de otra manera, la diversidad de vehículos de San Andreas no ha sido superada, pero para bien o para mal, aquí se antoja absurdo no haber reconocido el terreno de Liberty City. Los quads de San Andreas o los buggies tenían mucho sentido cuando atravesábamos el campo del desierto, pero Liberty City no dispone de estos territorios. Los aviones nos permitían atravesar largas distancias a gran velocidad, pero la verdad es que la extensión de Liberty City no es ni un cuarto del mapeado de San Andreas, a pesar que esto dio bastante polémica, a pesar de lo que podría parecer, no es un punto del todo malo, más que nada porque, a pesar de lo decepcionante que se antojaba, al final ha salido bastante bien. Después hablaremos un poco más de ello en el apartado gráfico. Donde sí que ha ganado en variedad el juego es en los vehículos de carretera normales, corrientes y molientes. Hay un abanico que nada tiene que envidiar a San Andreas en este aspecto, incluso superándolo. Y como vehículo aéreo no nos quedaremos atrás con un helicóptero, dos helicópteros para ser exactos, que además producirá grandes risas en el modo online. Y para el agua, evidentemente, ¿por qué? Porque es la hostia pillar el helicóptero, chachi, y lanzarte desde arriba y ver cómo tu compañero cae a una altura exagerada o cae encima tuyo, encima si lo controlas bien, ¿sabes? O irte a la Estatua de la Libertad. y ver el huevo de Pascua que hay dentro de la Estatua de Libertad. Anda, contadlo, que estoy deseando, ¿no? Estamos deseando contarlo. Venga, va. Nada, bueno, pues cortando aquí a Nessis, aquí así Tony respira, que ayer nos lleva a su casa a ver el GTA, sí. Y lo único que nos enseña de todo el juego es lo del helicóptero, la Estatua de Libertad y el huevo de Pascua de la Estatua de Libertad. Ahí se quedó la cosa. Y ahí se queda. Una carrera y el huevo de Pascua. Y el huevo de Pascua, mira, esto es un huevo de Pascua, hay un corazón ahí. Ala. Sí, sí, y es que si metéis dentro de la Estatua de la Libertad, hay un corazón que palpita dentro de la Estatua de la Libertad. Lo dispara, se ríe y nos mira y se ríe. Y nosotros, y acto seguido se tira para abajo y se muere. Sí. Y acto seguido se dispara el arma sola. Sí, sí, al caer el arma contra el suelo se dispara, es la hostia. Eso es así, gracioso. Es la hostia. ¿Qué más? Bueno, siguiendo con el tema del helicóptero y las risas online, para el agua tenemos lanchas, embarcaciones, que cumplen su cometido, evidentemente, de una manera totalmente satisfactoria. El control de los coches viene a ser el mismo de siempre. La diferencia más destacable probablemente sea que ahora podemos disparar mientras conducimos de una manera que no resulte pasada ni que resulte una misión imposible dentro de lo posible, como era en el GTA San Andreas, que era totalmente imposible disparar, valga la redundancia. Ahora es incluso divertido, eso es bueno, ya que ahora podremos disparar desde la propia ventanilla de nuestro coche y no tendrás que situarte en el lateral del enemigo para acribillarlo a balazos como antes sí que teníamos que hacer. Gran acierto por parte de Rockstar, la verdad. O sea, que mientras conduces disparas. Sí, puedes disparar mientras conduces. Te cargas la ventanilla y dices, Nico, ¿por qué no bajas la ventanilla? No, no, te la cargas y entonces puedes disparar. A veces no tienes tanta prisa por disparar, podría bajarla, Nico. Total, es sí, un bueno, pero que era más espectacular, más peliculero. Hombre, vale. Ya está. Si, si el coche fuera suyo, seguro que no rompía el cristal. Eso sí que es verdad, porque llegas a robar tantos coches. Ay. ¿Os acordáis que la semana pasada decía, es que puedo con Nico, no puedo? Ahora sí. O sea, te acostumbras, ya. Dices, es que si no robas coches, Tony, no vas a ir a ninguna parte, hombre. Eres tonto. Vas a ir en taxi todo el día. En taxi. Y esa es otra. Los taxis y los trenes. Ahora podremos coger tantos taxis como trenes, que antes sí que se podía coger trenes, que yo sepa taxis, no. Pero lo mejor del tema es que los taxis puedes pagarle un poquito más de dinero al taxista para que te lleve instantáneamente a los lugares, ahorrando gran tiempo, tráfico bueno, y demás. Instantáneamente cosas. Se entiende como que... Hay una carga. Ah, hay una carga, o sí. Sea, no te hace el recorrido. No. Te lleva al sitio. Exactamente, te lleva al sitio y ya está. ¿Vale? ¿Esto para qué sirve? Pues para agilizar todo el tema de las misiones, porque sí que es verdad que muchas críticas que ha recibido el juego por parte de mucha gente es lo arduo que resulta ir de arriba para abajo. Haces la misión, te quedas en la quinta mierda, luego bajas, ahora subes, ahora para allá, ahora para allí. ¿Qué pasa, Edu? Lo he hecho gracias al palabra. Arduo, lo he dicho arduo. Bien. Lo he dicho bien, es que aquí no puedo decir un palabra sin que... Sí, que sí. Sí. Igualmente. Que lo he dicho bien, hostia. Que sí, que está muy bien. Vale. Antes resultaba pesado ir en coche. Porque, bueno, no es que resultase pesado, sencillamente. Resultaba que arduo. Sí. Y era difícil, porque tú veías en el mapa el destino y no sabías si tenías que pasar un puente, si tenías que ir por debajo del túnel. No sabías qué tenías que hacer. El caso es que ahora tienes un GPS en el coche implementado que puedes marcar el territorio donde quieres acceder y te marca el caminito a seguir. Luego da cierta libertad de cara al jugador, evidentemente, ya que el jugador puede decidir si seguir esta ruta o atravesarla como hace el Tony o como haría Snake. Es decir, atravesar el pueblo, sí. Atravesar el parque, atravesar la fuente o incluso atravesar el mar con una lancha tirando el coche al agua aquí, como un campeón. Aquí hostia. El camino recto es el... Ese es el que gana siempre, amigo, a pesar de que no te lo marque el radar. Sigue recto. Sí, sí, sí. La radio... A pesar de que profundizaré más en el apartado sonoro, sigue en el mismo concepto visto en anteriores entregas. Cada emisora representa un tipo de música variada y normalmente con un gusto exquisito, donde por supuesto baja el volumen cero. Aparece Queen. Sube el volumen. Aportará momentos geniales a las persecuciones acompañados de odioso reggaetón o ya que estamos demasiado ocupados conduciendo para cambiar la emisora en esos momentos. Podremos comprar armas por todas partes, marcadas en el escenario. Podremos alimentar a Nico, ya que esto es muy importante, alimentar a Nico, ya que si no, la vida... Perritos calientes. Perritos calientes y hamburguesas, sí. Dieta sana. Dieta americana, diría yo. Claro. Sí, sí, Kentucky Fried Chicken. Podremos comprar comida, podremos comprar trajes en distintas tiendas. Quizás no exista la gran... ¿Variedad? La gran variedad que tenía San Andreas en cuanto a tiendas. Pero la verdad es que creo... que se ha elegido un buen arsenal de ropa. Arsenal, sí. Me hace gracia la palabra arsenal mezclada con tela. ¿Qué queréis que os diga? Además, se ha usado el tema de la munición. Para quien no lo conozca, deciros que es el tema de comprar armas y demás. Ahora no hay carteles enormes que dicen ammunition, vendemos armas. Vendemos granadas. No, ahora están en Zulos, donde tenemos que entrar, saber previamente dónde estaban. Y evidentemente, pues comprar estas armas. Ya que si no, no las tendremos a no ser que matemos a alguien y consigamos esta arma. Luego, como bien hemos dicho antes, podremos establecer amistad con nuestros compañeros. Y según vayamos avanzando con esta amistad, ellos nos ofrecerán ciertos favores, podríamos decir. Desde vendernos armas más baratas a ofrecernos libre servicio de taxis, donde no tendremos que pagar absolutamente nada por usar estos taxis, hasta, por ejemplo, poner bombas lapa debajo de los coches si tenemos el contacto adecuado. Todo esto, dicho sea de paso, por parte de los amigos. Tendremos que currárnoslo, tendremos que llevarlos a sitios guapos y tendremos que apoquinar pasta para que estos estén contentos, porque la amistad es cosa de dinero. ¿Eh, Chache? No. Sube el volumen. Gráficos. Os reconozco una cosa. Yo pensaba que este apartado era algo totalmente secundario dentro de la magia de GTA, pero ha sido un craso error, ya que el cambio gráfico le ha sentado maravillosamente bien a la saga. No solo gráfico, no obstante, el motor anunciado para GTA 4, como hemos dicho hace un ratito, se anunció hace un par de añitos que iba a ser el mismo de Table Tennis. Ha cumplido con creces lo que podíamos esperar de este magno juego, y es que el primer choque con el juego se produce al cruzar la carretera a lo loco, como en todos los GTAs. Por favor, pido un poco de atención para esto que voy a decir. Verse arrollado por un taxi, y una vez arrollados por el taxi, el taxista, enfurecido por el bollo que le hemos echado al coche, saldrá a rearte por el percalazo que le has ocasionado. Por culpa del frenazo del taxista, otro conductor chocará con el taxi, atropellando con un efecto pinball al taxista gallito. La policía ve la acción y el pseudo asesino asustado correrá despavorido mientras los agentes de la ley acribillan a balazos al conductor. El día a día de Liberty City se ve alterado por dos elementos poco vistos hasta la fecha en la saga: la IA y la física de los elementos. Vamos a comenzar por una IA bastante trabajada en algunos aspectos, pero que peca de absurda en otros aspectos. En cuanto a tiroteos y carreras, evidentemente es lo que estamos hablando, ya que falla bastante en este aspecto. En tiroteos vemos como los personajes se quedan clavados, se mueven muy poco y reciben nuestros impactos. Pero la verdad es que si tenemos más en cuenta la dificultad del juego en cuanto a los tiroteos, radica más en la cantidad brutal de gente a la que tenemos que matar, más que en la habilidad del jugador, ya que podrás matar a uno, podrás matar a 10, pero cuando tienes que matar a 30, uy, cuidado que a lo mejor te pilla uno por la espalda, ¿sabes? Y ahí está quizás la grandeza de los tiroteos, que se han trabajado muchísimo. Se me ha olvidado decirlo antes en jugabilidad, pero ahora podremos ponernos detrás de ciertos elementos. Sí, nos elementos. Podemos esconder, mirar de reojo. Sí, sí, disparar a ciegas e incluso, ¿sabes? Esto se ha trabajado bastante bien al final. Y se agradece, porque ya no son esos soporíferos tiroteos de GTA San Andreas, ¿no? Ahora los tiroteos son todo un evento. A pesar de que creo que a veces se abusa de ellos, pero como son divertidos, se agradece que estén ahí. El caso es que me voy a quedar con lo bueno de la IA y decir que en los casos en que radica más el mogollón y la locura del momento de las habilidades del jugador, se convierte en cosas realmente divertidas, donde vemos cómo las IAs chocan. Una IA violenta choca con una IA débil que al atropellarte sale del coche a preguntarte qué tal estás, ves que te levantas y se va. A lo mejor le robas el coche y le da la neura y te lo quita él a ti. O sea, son cosas así que al final se han trabajado bastante. Luego los taxistas, por ejemplo, pues pueden cogerte o no. Lo que sí que he comprobado, por ejemplo, es que a mí me ha dado la sensación de que cuando vas con la ropa de tirado, te recogen menos que cuando vas de traje. Claro. O sea, son puntazos así. Miedo que no te pague. Curioso. No, pero entonces la inteligencia artificial lo que sí que no tiene son cosas absurdas. Sí, bueno, a veces pasan cosas absurdas, pero es pero que esas absurdas, cosas... Absurdas de muchos juegos. Lo grande del título, Chache, lo grande del título es que esas cosas absurdas son divertidas. No me ha pasado algo tan ido de olla como lo que me pasó en San Andreas, ¿vale? Pero poneros en situación en San Andreas, que es algo de comprar ropa, y escucho un ruido rarísimo, ¿sabes? Un, oh, miro al cielo y veo un avión cayendo, que cae a una calle de mí. El avión ardiendo, los coches explotando, todo ardiendo. Y viene los bomberos con el camión de los bomberos. Al acercarse un coche ardiendo, el coche explota y los bomberos mueren. Y vienen la policía. Vienen los médicos a por los bomberos, los intentan rescatar y mueren también. También mueren, porque los médicos del GTA San Andreas no los salvaban, los hacían desaparecer. Esto ni Kira, macho. ¿Sabéis? O sea, estos errores eran graciosos, ¿sabes? Y claro, y CJ mirando la escena del rollo, juro que no he hecho nada. ¿Sabes? Juro que no he sido yo. Pero es que es una de las grandes cosas de este GTA 4 también, que cuando falla la IA, realmente ofrece más cosas divertidas que otra cosa. Y mira, es una buena manera de camuflarlo, ¿para qué nos vamos a engañar? La física es otro de los grandes puntos del juego. Nico, y por ende todos los ciudadanos, son elementos rígidos, no son, como en otros juegos, elementos rígidos que hacen poco o nada por ser atropellados. Cuando eliminas a un peatón atropellándolo, sentirás la fuerza de más de 80 kilos de adulto volando por encima de tu coche, moto o lo que sea. Al igual que si te lanzas en medio de la autopista, saldrás volando en pedacitos, no te quepa duda. Donde radica el éxito de esta física es en los objetos y en las caídas de moto. Caídas que al contrario en San Andreas podrán ser mortales. ¿Y de qué manera? Vamos, de chocarte, caerte y salir desplazado por el suelo hasta que tomas una rampa y sales volando, te caes al mar y es un percal, te has quedado sin moto, te has quedado... Estás muerto. Y muerto, además. A no ser que lleves casco, que aquí también nos pide. Sí, pero a lo mejor mueres también, también es evidente. También, hombre, wow, si te caes. O sea, faltaría más, todo el mundo llevaría casco, entonces. A mí me sorprende mucho la física, ¿eh? Muy realista, sí, y creo que es un paso adelante en el tema. Sí, sí, la verdad es que sí, más después de jugar a GTA San Andreas, donde todos los apoyos son iguales, no había sorpresas, en este caso sí, la verdad. Hablando del entorno gráfico en sí, lo más importante del juego es que hay un mundo entre los anteriores títulos y este GTA 4. Todo está perfectamente detallado hasta el más mínimo detalle y al subir en un helicóptero al cielo, por deciros un ejemplo, podremos ver a la ciudad a ojo de halcón, disfrutando de coches que en plena noche solo podrás admirar sus luces. Un efecto muy currado. Quizás se difumina bastante, pero al fin y al cabo nada que no sea fuera de lo común. Estamos hablando de una distancia realmente exagerada y, hostia, si no se difuminara estaríamos hablando de un efecto gráfico sencillamente espectacular. No creáis que tampoco molesta tanto. Yo lo veo incluso bastante bien trabajado dentro de lo posible, pero muy bien, a mí me ha sorprendido. Los personajes han sido desarrollados con un gran mimo y tendrán todo tipo de detalles, con un nivel similar al de los personajes principales o secundarios, ciudadanos que veamos pasear, seguirán siendo, estando igual de trabajados que los anteriores, excepto los del cuerpo de bomberos, policía, seguridad o ambulancia, que no suele tener demasiado diferente, suelen ser elementos comunes dentro del juego. Completar estas repeticiones clásicas de la saga es algo que no suele pasar, como veíamos en otros títulos. Como nota curiosa, el juego al cargar un coche parece crear en algunas ocasiones, como nos decía Johnny la semana pasada, un número exagerado de tener el mismo coche, pero variando el color. No es algo que se dé siempre, a veces pasa, pero a pesar de todo no mancha la jugabilidad, evidentemente, y hay que ser verdaderamente puñetero para fijarse en estas minucias. Los coches se deforman de una manera más que correcta, y es que al final de las carreras que nos propondrá Brucey, por el tema del mangoneo de coches que tiene el amigo Brucey, veremos el estado deplorable de nuestro auto al final de cada carrera. El fuego incluso se adapta a la velocidad que vayamos, y una vez adquirido a cierta velocidad, el escenario se deforma, al más puro estilo Need for Speed, para evitar los molestos tirones de una manera más o menos satisfactoria. Las explosiones y fuego, disparos han sido cuidados al máximo, brindando de cada persecución un espectáculo de fuegos artificiales nunca visto, que gustará a todos y pondrá más espectáculo a la escena, por si acaso le faltase, que ya se sabe cómo son estas cosas. Quizás uno de los pocos puntos negros del título radica en el abusivo clipping, que se aprecia durante todo el juego, pero ¿qué queréis que os diga? Es que cuando ves lo magno que resulta todo el título... Explica qué es el clipping. El clipping es el hecho de atravesar las paredes, por deciros algo. No son nada... O sea, hay mucha, pero no es del todo exagerado, ¿no? O sea, vemos como Nico mete un cuarto del cuerpo dentro de una pared o dentro de una puerta, pero dentro de lo destacable se han visto cosas peores. Ya sé que no podemos fijarnos en cosas peores dentro de un análisis de un mismo título, pero cuando ves lo grande que es el juego... Lo enorme que es todo el título. Tiene perdón, ¿no? Sí, sí, la verdad es que yo se lo perdono, ¿qué queréis que os diga? Me parece, y más siendo algo que no afecta en absoluto a la jugabilidad, quiero decir. Si fuera algo que realmente dijeras, hostia, es que gráficamente juego del juego, no casa con el título. Pero en este caso la verdad es que no molesta demasiado. Hablemos del apartado musical. el referente musical vuelve para convertirse en el rey de la música de este año, y es que pocos rivales va a tener, ya que a pesar de que quizás sea algo más floja que la que podíamos escuchar en San Andreas o la insuperable ya de Vice City, GTA 4 incorpora un gran elenco de grupos donde me vais a permitir que diga que el más famoso, sin ningún tipo de duda, baja el volumen ceros, es Queen. Joder, con Queen, ya salió tres veces. Sube el volumen. La Guardia Real la conforman David Bowie, Bob Marley, Black Sabbath, The Who, Finn Lizzy, Rem, Genesis y Barry White. ¿Ya le gusta Dumbledore? No, lo siento, Dumbledore. Entre muchos otros, vamos un elenco de genios que suman y suman grandes éxitos por doquier. Tenemos muchísimas canciones. Estas canciones van a ser seleccionables mediante un sencillo menú mientras estamos al volante de nuestros bólidos, es decir, con la cruceta izquierda o derecha. Ahí tenemos un amplio abanico. Electro nos mostrará parte de música tecno, fusión mezclará música... Músicas étnicas. De varias etnias, sí. IF-99, música funk, JNR un tanto de jazz, LCHYC mezclará hardcore rock, Liberty Rock, yo para mí es la gran radio, más que nada porque está ni más ni menos que... Baja Queen. El volumen. Queen. Queen. Pesado. Y es similar a lo que ya veíamos en Radio X, en San Andreas. ¿Sí? Wow, wow, con Radio X. San Juan mezclará temas latinos, dícese de reggaetón, y total, 19 emisoras que brindarán un elenco de más de 100 canciones. Sencillamente espectacular. Las voces escogidas para la ocasión son sencillamente perfectas, algunas veces incluso los protagonistas hablarán entre ellos su lengua nativa de una manera, supongo, exquisita. Sí, ¿no? Yo supongo que sí. Y evidentemente el rol de los dobladores se adapta perfectamente al de las situaciones hilarantes que viven los protagonistas a lo largo del título. Y son muchas, os lo aseguro. La fauna y flora de Liberty City es muy variada, con lo cual todo tipo de etnias se juntan en un contexto lingüístico explosivo. Y llévate a un pasajero a poder ser pasajera sudamericana y disfrutas de sus gritos suplicando que la dejes bajar. O el ya mítico dentro de los usuarios, me secuestran, me secuestran. Maravilloso. Las FX, poco que decir, se mantienen a un nivel espectacular. Derrapes, choques, disparos, impactos y demás acciones suenan sencillamente geniales. No hay mucho que decir de este apartado. Repasamos multijugador y nos vamos a la conclusión. ...16 jugadores en multijugador en muchos de estos juegos. A pesar de que en otros no podremos jugar 16 jugadores... yo destacaría dentro de los modos de juego el de policías y ladrones, un modo donde un policía es el jefe y el otro de los ladrones es un jefe de ladrones, y el primero de los líderes que muere gana el otro equipo y suma puntos. Luego tenemos carrera. Yo siempre he mantenido que Midnight Club es el GTA de las carreras, un sistema muy similar al de GTA llevado a un juego exclusivamente de carreras, con evidentemente el subidón gráfico que no puede tener GTA. No sé cómo será Midnight Club Los Ángeles, pero en el caso de Midnight Club 2 y Midnight Club 3 era evidente que sí. Y precisamente, pues este modo carrera nos trae eso. El Midnight Club para nuestro GTA 4. Pero con miles de coches que podremos elegir entre coches de turismo, coches de carretera normales, camiones de bombero, de policía, helicópteros o incluso una carrera muy interesante a pata. ¿Vale? O sea, imaginaros la situación de empezar la carrera a pata hasta el otro extremo de la ciudad. 16 personas. ¿Veis cómo se separan todas y van a por un coche? Entonces el otro va corriendo a por ese coche y se lo roba a tu compañero. Y ves como tu otro compañero coge un bazooka y se carga ese coche. Pero ya no son compañeros, joder, son enemigos. Ya, ya. En el caso del bazooka, estamos hablando de la carrera GTA. Carrera, todo, ¿vale? Vale. Armas... destrozos, coches por aquí volando, motos por allá volando, pilla una barca mientras tu compañero va a nado, vas a recogerlo pero lo atropellas, etcétera, etcétera. Todas las guarradas que os podéis imaginar. Modos cooperativos entre cuatro jugadores, donde el mayor reto radicará en matar a hordas de gente. Y la verdad es que hay como 16 modos de juego, si no me equivoco, y todos ellos pues son bastante divertidos, pero yo destacaría sobre todo estos de aquí que os he comentado. Son los más interesantes y los que todo el mundo está jugando, más que nada porque de verdad que son divertidísimos y cuando os conozcáis la ciudad, no tiene precio. Hay que conocerse la ciudad previamente, diría yo, pero la verdad es que no tiene precio. Vamos a la conclusión. GTA 4, en mi opinión, ha cumplido de una manera satisfactoria con todos los requisitos que se les exigía durante estos últimos años. Ninguna de las carencias que parecía que sufriría el software, como las comparaciones odiosas que ha tenido con San Andreas, han sido demasiado destacadas. Quizás le falte cosas respecto a este, véase el tema de las barras, subidas de nivel en cuanto a motos, coches, musculación, pero en cambio le añade muchas otras. Quizás peque de clipping, pero no de vivir una ciudad tan viva como el pueblo de Ryo Hazuki en el mundo de Yu Suzuki, Shenmue. Quizás le falte aviones, pero la física dotada a todos los personajes vivos del juego dotarán de divertidas anécdotas a los jugadores. Y es que ese es probablemente una de las grandes cosas. Las decisiones tomadas tendrán consecuencias en el futuro, y tu partida podrá vivir elementos mucho más desfasados que las de tu compañero, convirtiendo esta experiencia en única. Quedará para meses y meses de anécdotas y divertidas, apasionantes... barra apasionantes, mejor dicho, horas en multijugador. Es evidentemente un pollastrable y la nota de este juego no podía ser otra que 97. Uno de los mejores juegos del año, sin ningún tipo de duda, que se disfrutarán el pollastrable a final de año. Pío, pío, pío. Extenso análisis, pero es que se lo merecía. Sí, sí. Vamos con la postdata. Vale, va. Postdata. Merimelon. No. Es lo que toca. Postdata. Lo que toca. Oye, Edu, Fate Stay Night, sí, el último trozo, la última parte de todo Time Moon acabará aquí en lo que creo yo que es la serie más famosa de Time Moon, o la que se ha hecho más famosa, o la que se ha hecho más famosa ahora. Está basada en la novela visual Fate Stay Night, en la cual contiene tres arcos argumentales que solo se desarrollan en la novela visual. Uh-huh. Tenemos el arco de Fate, que es la historia en la que se basa el anime. Tenemos Unlimited Blade Works, que es la historia que se basa el manga. Y Heaven's Fell, que nos ha adaptado y que dicen que es la mejor planeada y la verdadera historia de Fate. Uh-huh. Ahora, las tres son válidas y a cada uno que le guste más la versión que quiera. O sea, estos son tres versiones alternativas. Sí, digamos. Pero esto solo sale en la novela visual o en el caso en el manga, que se adapta a otro arco argumental, que es el Unlimited Blade Works. Y no tiene nada que ver con el anime. No. Bueno, excepto de los personajes y claro, todo el rollo. Uh-huh. Pero no tienen ninguna cosa en común. Uh-huh. Curioso. Y bueno, pues la serie animada se basa en el arco de Fate Stay Night y fue producida por el estudio Den, Time Moon y Geneon Entertainment. Y fue emitida el 6 de enero de 2006 y acabó el 16 de junio del 2006, el mismo año. Correcto. La historia radica en la Guerra del Santo Grial, donde participan 7 magos llamados Masters, y estos tienen la habilidad de invocar a 7 Servants, que los Servants son almas de antiguos guerreros, las cuales ayudarán a estos Servants, a estos Masters, a conseguir el Santo Grial. Evidentemente, el Grial concederá los deseos a aquel que gane el Santo Grial, y para obtener el Grial lo único que tiene que hacer es eliminar a los otros Servants. Y ahí está la lucha, digamos. Efectivamente. Uh-huh. y la historia empieza con Emi Ashiro, que se ve envuelto en la última batalla del Grial de manera ocasional, ya que él vivía en la ciudad donde se provocó toda esta guerra, y en el último momento de la guerra esta ciudad se sumerge en llamas. Shiro pierde todo, padres, amigos, y no le queda gran cosa, y él está muy mal herido, a punto de morir. Pero, por suerte, un hombre llamado Kirikchu encuentra a Emiya y se queda a cargo de él. Para Emiya, él es aquel hombre a admirar, ya que él siempre, Kirikchu siempre ha contado con la ayuda de la justicia, y él le cuenta que es un mago. Y todo el intento que él tenía para proteger a la justicia. Shiro pues le pide ayuda a Kirikchu para que le enseñe la magia, ya que él quiere convertirse en otro protector de la justicia, igual que su padre adoptivo. Pero al tiempo Kirikchu muere. ¿Cuántos años tiene el protagonista? En este momento tendrá 5 años. Ah, guay. Pero justo la historia comienza después, cuando Kirikchu muere. Uh-huh. Y Shiro, pues ya con la edad de 16 años, vive una vida normal en casa de su padre. Y gracias a la ayuda de Sakura Mato, amiga de la infancia, que siente algo por Emiya. ¡Hombre! Y Taiga Sensei, que es amiga de Kirikchu y profesora del instituto. ¡Oh, sí! Le ayudan a salir adelante al día al día. Uh-huh. Un día Emiya se queda limpiando el gimnasio del colegio, ya que se lo pide un amigo. Y este escuchaba como unos golpes. Emiya sale a ver lo que pasa. Y se encuentra ni más ni menos que dos selvas peleándose. Estos, al notar al humano en cuestión, detienen el combate y uno de ellos va directo a matarlo. Y lo consigue. Emiya muere a manos de Lancer. Pero una compañera de clase llamada Rin Tosaka, la cual es una de las chicas con más reputación del colegio, lo resucita con un colgante cargado de maná. Oye, esto no es un spoiler. No. Vale. Emiya se levanta y llega a casa con dificultades. Pero no se había dado cuenta que Lancer la había seguido y este vuelve a atacarle. Emiya va esquivando los golpes como puede, pero llega un momento que no puede hacer nada. Hasta que de repente aparece una luz en el escenario de la batalla. De esa luz aparece un Servan, y esta le pega un ataque a Lancer, el cual no puede hacer nada. La Servan se da la vuelta y se le queda mirando a Emiya y le pregunta, ¿tú eres mi máster? ¿Tú eres mi máster? Sí, efectivamente. Anda. Pues aquí comienza la historia. Los personajes, pues tenemos al protagonista, Emiya Shiro, que como ya he dicho, quiere ser como su padre y ayudar a todo el mundo. También se le puede aplicar una frase que eres tan bueno que pareces tonto. Wow. Siempre quiere ayudar a todo el mundo y proteger, y nunca se preocupa por él mismo. Qué pocas veces te han dicho eso en la vida. Hoy tú eres bueno, ¿eh? Sí. Nada. Es más malo. Calla. Vale. Después tenemos a Rin Tosaka, la ídol del colegio. Es guapa y es inteligente. Y tiene un mal genio de la hostia. Tiene un gran poder sobre la magia, ya que sus padres pertenecen a una gran estirpe de magos. Mira, casualidad. Después tenemos como a los Servans protagonistas, a Saber, que es la Servan de Emiya. Es muy leal y siempre irá a proteger a su máster. Digamos que siempre tendrá encontronazos con Emiya, ya que su lealtad hacia él, junto a Emiya, que siempre quiere proteger a los demás, pues chocan muchas veces. Y después tenemos a Archer, el Servan de Rin. Ella hace una invocación incompleta, y Archer sale con mucho menos poder de lo que tiene en realidad. No se sabe nada de este Servan en concreto. Como ya he dicho, todos los Servans tienen relación con un antiguo luchador, un alma de un antiguo guerrero. Como por ejemplo, si yo pudiera invocar a alguien, a lo mejor se me invocaba a Juana de Arco. Como puede ser, a saber. Y esto, aquí tenemos lo que sería la serie. Evidentemente hay más personajes, como por ejemplo los Servans, que en este caso hay 7 clases. Tenemos los Servans de clase Saber, que son los que están, digamos, desarrollan las luchas en cuerpo a cuerpo. Tenemos clase Archer, que se basa en lanzar objetos o ir con arco. Clase Berserker, que digamos que son los burros y bestias. Clase Caster, que están llevados a la magia. Clase Asesinos, samuráis o ninjas que estén especializados en ataques asesinos. Y así hasta 7. Y estos serán los que luchen para conseguir el Santo Grial. Como he dicho, esto solo es lo que recrea el anime, que son 26 capítulos. Bueno, 24, mejor dicho. Y es el primer arco de Fate. No se sabe si saldrán más arcos argumentales. De momento está el del manga, que es el Unlimited Blade Works, y el arco Heavensfell, que en teoría es el auténtico y el que, según el Time Moon, es el arco que vale. No se va a animar de momento. decir que después de esto también salió una novela llamada Fate Zero en Japón, que consta de 3 volúmenes, y es que se basa en la guerra anterior a la que se produce en el anime, en el cual nos cuenta la historia del padre de Emiya. ¿Cuántos años antes, hoy? ¿Se sabe o...? 8 años. Ah, mira. ¿Cómo escribe esta gente, eh? El Fate Moon. Sí, pero... Se pasa el día escribiendo. Sí, pero esto de Fate Zero salió así un poco gracias al éxito del anime. Digamos que no tenían planeado hacer otra secuela ni precuela de Fate, ya que es una historia que tanto en las 3 novelas acaba, los 3 arcos. Y a lo mejor con el éxito, ya que han salido unos cuantos juegos después de este, por ejemplo tenemos a Fate Tiger Coliseum de PSP, o al nuevo Fate Unlimited Codes, que ha salido para arcades, y en teoría creo que en junio o julio es adaptación para Play 2 y Wii. Hecho por la Todopoderosa. Hecho por Capcom, Cavia en este caso, y con las ayudas de Ethink, que han dejado el motor gráfico del Naruto a disposición de Capcom. A ver lo que sale. Es interesante. Y aquí acaba todo el repertorio del Time Moon. Decir que si tenéis alguna posibilidad de jugar a la novela, que juguéis, porque veréis muchas cosas que no quedan claras en la serie, básicamente porque tendrías que jugar a los otros arcos para ver algunas cosillas. Pero también la serie aporta otras cosas que los arcos de Fate no aportaba al juego. Por ejemplo, el capítulo más bueno de la serie, que digamos que es el capítulo 14, eso en la novela visual no se ve. Porque evidentemente el prota no estará en la escena, en la novela visual. Y veremos la situación que pasa en el anime, que es totalmente diferente. Pero no obstante, no se llevó la crítica que se llevó Shingetsu-san. Que Shingetsu-san se llevó la crítica de que no era una buena adaptación del juego. En este caso sí que es una buena adaptación, con sus mejoras incluso, y que sí, podían haber desarrollado otro arco argumental, pero digamos que este es el más sencillo y en el que te encariñas más con los personajes. Los otros arcos argumentales del juego ya es para cuando conoces a los personajes saber lo que puede pasar. Bien, bien. Oye, pues no veas, es que el mundillo del Type Moon a mí cada día me tiene más intrigado. Es un mundo, digamos, un poco, es bastante amplio, aunque muchas veces no tenga relación una serie con otra, siempre se puede ver. Y la próxima adaptación del Time Moon salió, o sea, aún está en producción, son 7 películas, de las cuales solo se han estrenado 3, que en este mayo salen en DVD, que son Karano Kyokai, que es una historia basada en el mundo de Shingetsu-san, en este caso sí que está basada en el mundo de Shingetsu-san, bien, bien. Que fue la primera novela. Es la última adaptación y fue la primera novela. Tómala. ¿Vale? Y para no liarse con el lío de hacer una serie o ser mala o buena adaptación, han dedicado a hacer 7 pelis de 1 hora, 1 hora y media. Y ahí está toda la adaptación. Se dice pronto, pero son 7 películas. Son 7 pelis. Y sí. 7 pelis en un año. Triunfarán, ¿no, Edu? Sí. No sé si con tanto éxito como Fate. Porque Fate ahora se ha hecho un éxito comercial a base de que los personajes tienen ese diseño que no tienen los de Shingetsu-san, ¿no? Sí, gracias a Dios. ¿No? Ese diseño sobrecargado de pelos blancos, gabardinas... Sí, yo es que me vais a perdonar, etcétera, etcétera. Pero es lo que dije en su día con el tema de Melty Blood. A mí es que los personajes de Melty Blood o Shingetsu-san es que no me inspiran nada, ¿sabes? O sea, no le veo yo ningún tipo de carisma a los personajes. O sea, seguro que son ropas normales. Después veo la serie y me gusta, ¿vale? Pero viéndolos así a primera vista, tipos que... ropa normal, ¿sabes? No, ropa, o sea, normal. Ya, coño, pero yo juego un juego de lucha para ver paranoia, ¿sabes? O sea, no. Sí, bueno. El caso es que no, que Fate Stay, la verdad es que el tema de los stands... he dicho stands. No, esos de Jojo. Sí. Servants. Los Servants, la verdad es que están muy bien diseñados y todo el tema este mitológico y demás, la verdad es que es maravilloso. Me gustaría intentar hacer un post en el foro. ¡Ah! ¡El Edu en el foro! ¡Qué bueno desbloqueado! Que yo me meto. Sí, sí, sí. 20 puntos. Pero ya lo digo, si lo abro, los que no han visto la serie, que no entren. Bueno, pues pones spoiler al lado. Es que como el Edu no se mete en el foro, no tiene este tipo de... No, sabe cómo reaccionar ante estas cosas. No, porque a lo mejor hay sorpresas. Bueno, pues ya se acabó la... Menuda trilogía te has marcado. Sí, me podía haber marcado una cuatrilogía, pero... Va a ser que no, porque no he visto Karano Kyokai. Pues una cuatrilogía no existe. No, claro, cuatrilogía. ¿Cuatrilogía? Cuatrilogía. Oh, está buena también, Edu, ahí está el lucido, ¿eh? No he sido ¡cuatrilogía! Yo. Tony, ¿cómo te sientes? Bien, bueno... con rivalidad. Mierda. Es cuadrilogía, ¿no? Cuadrilogía. No tengo ni idea. Creo que sí, lo digo por el tema de Alien Quadrilogy. Que son las cuatro películas. Cuadrilogía, cero, sí, sí. Va borracho, pero aún yo creo que se la ha pasado ya. Hace rato que ya no voy, ¿eh? Sí, sí, claro. Se la ha pasado ya, yo creo. Sí, sí, sí. Ya me dirás cuál es tu secreto, entonces. Ha llegado un momento que se ha estirado ahí. Se ha quedado dormido. Se le ha sobado, no me extraño. Bueno, pues nos vamos a ir yendo, ¿no? Sí, es tardecito. Ha sido un especial Arcadia Gamer largo. Y lo de especial me lo he sacado de la manga. Sí, un programa como otro cualquiera. Mira. Pero un poco más largo, hombre. Un poco más largo. Oye, es que GTA 4, no hemos hablado un poquito después del GTA 4, pero yo creo que se lo merece. Un análisis de esta índole, la verdad es que junto a otro... Bueno, de momento es la nota más alta que hemos puesto nunca, ¿no? No, God of War también se llevó un 97. Luego Gears of War, recuerdo que un 96. Recuerdo que Bioshock, ¿cuándo se llevó? ¿96 o 97? Creo que 97. También, creo. ¿Sabes? 97 es la barrera inexpugnable de Arcadia Gamers de momento. Hasta que llegue Bioshock 2. O Metal Gear 4. O Grand Theft Auto 5. O Gears of War 2. Vale, va. Nos vamos, va. Mucho hype, mucho hype. Nos vamos, gente. Un servidor de ustedes que se respire a eso de la 1 y 23. Las 12 y 23 en Canarias. El Edu, que tiene un palo inmenso en la mano, no sé por qué. ¡Mi palo! ¡Me lo robaron! ¡No, dame el gordo! Calla Gamers con más canciones incluidas. ¡Nos vamos! ¡Hasta luego! ¡Hasta adiós, la Tache! ¡Adiós, Edu! ¡Adiós, Ceros! ¡Buenas noches! ¡Adiós, perro! ¡Adiós, Chocobo! Oye, el perro, sí, la semana que viene Metal Gear 4. En principio, sí. Vale, esperemos que sí. Y, por supuesto, os vamos a dejar con la canción del día. ¡No! Ceros, ¡déjala que está sonando, que es muy chula! Después la ponemos la del día, pero déjala que está sonando. Arranca Vale, es cierto, déjala.